diálogo con el presidente. Un cordial saludo, hermanos ecuatorianos, a todos nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran también en el exterior. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo y en directo este enlace de radio, televisión e internet número 101 desde la parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena en la provincia de Santa Elena. Hoy tendremos como actores sociales a Fátima Cedeño, presidenta de la Organización de Mujeres Solidarias Narcisa de Jesús de Zapotal, Jorge Lindao Cruz, vicepresidente de la Junta Regional de Chanduy, y a Jaime Coello, del Movimiento Nacional por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El señor presidente de la República ya está a pocos minutos de arribar a este enlace número 101, así que por favor pedimos a todos ustedes ya ocupar sus respectivos lugares. Estamos en la cancha múltiple de Chanduy. Conozcamos un poco más de lo que es Chanduy. Chanduy es la más antigua población de la península, pues existió desde antes de la conquista española. Su templo ha sido reconstruido varias veces y aún se lo está trabajando. La plaza permanece desierta, pero a principios de siglo todavía se podía ver en ella varios hermosos árboles de poclilla que daban mucha sombra y se admiraban los vestigios de pasadas grandezas. Tenía 9 tiendas de comercio, 2 zapaterías, una sombrería, una lavandería, una sastrería y, quien lo creyera, una sociedad obrera. También existían 6 pozos de agua, 3 dentro del poblado y 3 fuera de ella, siendo uno de estos últimos vecinos al mar. Sus hijos siempre fueron buenos carpinteros y hasta hábiles marinos, especializados en la construcción de navíos. El más importante de los hijos de este sector de la patria fue el doctor José Luis Tamayo, hijo del doctor Tamayo Roca, Manuel Tamayo Roca, que, perseguido por la dictadura de García Moreno, salió de Ambato y se instaló en Chanduy, primero como profesor de escuela y luego como telegrafista del lugar. Allí se casó con Jacinta Terán y Martínez, pero al poco tiempo murieron ambos. Entonces el obispo Luis de Tola recogió a José Luis y lo llevó a vivir en los bajos de su casa, ubicada en Víctor Manuel Rendón, casi al llegar a Vacarizo Moreno, donde lo puso a estudiar. En 1834 se dio en Chanduy un combate de caballería entre 200 hombres del gobierno de Flores, comandados por el famoso Negro Otamendi, y 200 revolucionarios chihuahuas del coronel venezolano Andrés Subero. Ganaron los últimos y Otamendi salió a galope, tendido, huyendo para no entregar la vida y perdiendo en la carrera su sombrero de paja toquilla, y que ha sido recogido como un trofeo de batalla y que aún permanece en nuestro museo. Como le recordamos, el presidente de la República, doctor José Luis Tamayo, nació aquí en Chanduy, fue presidente entre 1920 y 1924. Estamos transmitiendo, como les decíamos, desde la parroquia Chanduy. Agradecemos la señal de Ecuador TV que está transmitiendo a nivel nacional y gracias también a la Asociación de Canales Regionales, Locales y de Cable, que llevan todos los días sábados la señal del mensaje, la rendición de cuentas que hace el presidente de la República a todo el país. Asimismo, estamos transmitiendo gracias a HCJB, Radio Vigía de la Policía Nacional, Radio Casa de la Cultura y la Radio Pública del Ecuador, de la cual están tomando la señal más de 300 estaciones de radio. Ya son cerca de 400 estaciones de radio, radios nacionales, radios locales, radios comunitarias, radios en AM, radio por medio de vía satélite. Estamos cubriendo prácticamente todo el país. Asimismo, agradecemos a los colectivos de ecuatorianos residentes en otros países que todos los días sábados se enlazan directamente y han contratado espacios de radio en sus respectivas localidades y retransmiten la señal del mensaje del presidente de la República. Asimismo, Ecuador Inmediato, www.ecuadorinmediato.com y www.ecuadortv.es están transmitiendo esta señal por medio del Internet. Queremos recordar asimismo el éxito que ha tenido la campaña de una Navidad digna y solidaria que lo ha llevado a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La campaña Navidad Digna y Solidaria, promovida por el Ministerio, fue catalogado como un éxito por la ministra Janet Sánchez, que indicó que este año se entregaron las Navidades a más de 108 mil niños de diferentes sectores urbanos marginales del país. En esta acción se logró gracias a la colaboración y apoyo de diversas instituciones del Estado, como son gobernaciones e intendencias de policía. La ministra dijo que no hemos intervenido que hemos intervenido el año pasado en 370 comunidades rurales impactadas por la mendicidad y barrios urbanos marginales de Quito y Guayaquil. Asimismo, dijo que se trabajó en sectores de la Sierra Centro y en toda la cuenca del Guayas y Santa Elena, que son los sitios de mayor afectación. En este año, con un poco más de experiencia, han hecho mayores esfuerzos de coordinación para evitar que familias enteras salgan y expongan sus vidas en las carreteras, justamente, y que ahora son grandes los logros que se han obtenido. Ahora se llegó a 370 comunidades a nivel nacional y prácticamente es un esfuerzo, un gran logro de evitar la mendicidad, que justamente los niños salgan a las calles con sus familias a pedir caridad, a pedir lo que conocidos como las consabidas Pascuas, y han puesto en peligro sus vidas, se han puesto en riesgo sus vidas. Ahora están trabajando directamente con todas las gobernaciones, las intendencias, con ciertas instituciones que están adeptas a colaborar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Les recordamos, hoy tendremos como actores sociales invitados a Fátima Cedeño, presidenta de la Organización de Mujeres Solidarias Narcisa de Jesús de Zapotal. También, asimismo, estará con nosotros Jorge Lindao Cruz, vicepresidente de la Junta Regional de Chanduy, y Jaime Cuello, del Movimiento Nacional por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Le recordamos asimismo a ustedes, compañeros, que si tienen familiares en el exterior pueden comunicarles que esto estamos transmitiéndolo gracias a la tecnología del Internet y pueden ser localizados en www.ecuadorinmediato.com, asimismo www.ecuadortv.es. Hoy tendremos asimismo la presentación de una de las innovaciones tecnológicas que el presidente de la República está acostumbrado a realizar los días sábados. Tendremos a Correos del Ecuador, la empresa Correos del Ecuador, completamente renovada gracias a la gestión de Roberto Cabana Merchán, presidente ejecutivo de la institución. Haremos una demostración en vivo del seguimiento de los sistemas que tenemos para seguir los paquetes, los sistemas de paquetes abandonados, códigos postales, en fin, toda la serie de innovaciones también que se están realizando en esta institución del Estado, que durante muchos años permaneció completamente abandonada y hoy podemos considerarla que es una de las más ágiles, una de las más eficientes y una de las que presta un servicio invalorable y que ha rescatado prácticamente el verdadero servicio de la entrega de correspondencia a nivel nacional y prácticamente ha recobrado la confianza en la ciudadanía, ha recobrado la confianza en los comerciantes, en las personas que necesitan trasladar su correspondencia a diversas partes del Ecuador, a los puntos más alejados del Ecuador y también al exterior. Asimismo, tendremos nosotros hoy la entrega de una tarjeta navideña gigante que la realizará el Movimiento por Defensa de los Niños, de los Derechos de los Niños y Adolescentes. El presidente de la República ya está próximo a llegar aquí. Estamos transmitiendo, como les decía, desde Chanduy, un importante sector, un puerto pesquero, un sector de gente tan amable, tan increíble, que desde que hemos llegado acá hemos recibido solo muestras de solidaridad, muestras de afecto, muestras de aprecio, de cariño. Y ese es el mismo cariño, afecto y aprecio que les han demostrado al presidente de la República desde que llegó a tempranas horas de la mañana. Hizo un recorrido en bicicleta desde Salinas directamente hasta el puerto. Por favor, pongámonos de pie para recibir al presidente de la República. Thank you. Bienvenido, señor presidente de la República. Estamos desde la parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, en el enlace de radio, televisión e internet número 101 y también el último enlace o último informe que realiza usted, señor presidente, durante este año. Bienvenido, el pueblo lo está escuchando. Gracias, Arturo. Buenos días, Chanduy querido. Buenos días, Santa Elena. Perdonen la demora. Vinimos en bicicleta desde Salinas, 45 kilómetros. Y nos fallaron un poquito los cálculos porque normalmente nosotros venimos a unos 25 kilómetros por hora, pero por buen camino, y resulta que eran 8 kilómetros también de un camino de cabras, ahí con arena y todo eso, entonces fue más complicado. Además que nos atrasamos un poquito a la salida. Y venimos en este momento de un riquísimo desayuno en la playa con los compañeros pescadores, con sus hijos, acá en Puerto Chanduy. Pero bueno, disculpen la demora de unos 10 minutos. En todo caso, nos da mucha alegría en este enlace 101, ¿verdad? El último del año 2008, informando a nuestros mandantes lo que hemos hecho para cumplir aquel mandato que nos dieran en noviembre del año 2006. Mandato que lo hemos tratado de cumplir con la mayor responsabilidad, la mayor buena voluntad, la mayor coherencia, haciendo lo que decíamos, por lo que ustedes votaron. Y que hoy más que nunca hemos tener mucho cuidado, porque por una crisis internacional ya los buitres se levantaron, ¿verdad? Esos buitres que estaban calladitos, derrotados en las urnas, ya se levantan nuevamente para confundirnos, tratar de mezclar las cosas, confundirnos entre causas y consecuencias, engañar. Cuando fracasan son sus modelos, no los nuestros, ¿verdad? Pero ya hablaremos de esto durante nuestro enlace radial. Un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Espero que hayan pasado realmente una buena Navidad. Yo sé que mucho faltó tal vez para una cena, algo especial. Deben saber, pues, nunca debemos olvidar que esa pobreza, esa desigualdad no la hemos creado nosotros. Estamos tratando de resolverla y en menos de 2 años creo que es claro, solo un necio lo negaría. Creo que es claro que hemos avanzado mucho en la parte social, pero nos falta muchísimo más por hacer. Un inmenso abrazo a los ecuatorianos, sobre todo migrantes, ¿verdad? Y que el próximo 2009 va a ser un año duro a nivel mundial, pero juntos podremos superar cualquier obstáculo, sobre todo si no nos logran confundir, dividir, los que siempre quieren pescar a río revuelto, ¿verdad? Los que no les importa, de la forma más irresponsable, quebrar al país con tal de seguir manteniendo su poder corrupto. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro informe semanal. Sábado 20 de diciembre hicimos el enlace radial número 100 desde el aeropuerto, básicamente la Academia de Guerra, la base aérea, y dentro de la base aérea la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Estaba despidiendo a mi hija Sofía, que se iba unas 3 semanas con los abuelitos a Bélgica. Entonces salí a las 10, Sofía, hicimos el enlace lo más cerca posible del aeropuerto. En consecuencia hicimos desde la Academia Aérea en la base aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Después, pues, nos dedicamos a actividades personales desde el sábado de tarde, todo el día domingo. El día lunes de las 8:30 tuvimos actividades de despacho. Recuerden, los lunes tratamos de organizar la semana de labores. Despachamos con Manuela Gallego, Fernando Bustamante, Doris Solís, el jefe de despacho, etcétera. A las 11 tuvimos la ceremonia de relevo de guardia presidencial. Todos ustedes están invitados todos los lunes, 11 de la mañana, el cambio de guardia en la Plaza Grande, una ceremonia muy bonita, y los granaderos de Tarqui con sus uniformes, los mismos que en la batalla de Pichincha, con caballería, con banda, etcétera, ¿verdad? A las 11:30 tuvimos reunión sobre coordinación de la política económica con nuestro nuevo ministro de Política Económica, Diego Borja, y otra asesor, mi asesor financiero, etcétera, sobre todo revisando cómo iba el problema de la deuda externa, ¿verdad? Vamos a hacer una propuesta a principios de enero de recompra de esa deuda, pero obviamente a un valor sustantivamente más barato que el valor nominal. Cuidado, ¿eh? Una cosa es que un bono diga vale 100 y eso significa en principio que yo les debo 100. Pero ese bono ya ha pasado de manos en manos muchísimas veces. Y probablemente los que ahora tienen los bonos no lo compraron a 100. Lo compraron a 60, a 40, a 30. Entonces, cuidado, no es que se está perjudicando a esa gente. No, ellos son especuladores financieros que quieren ganar mucho dinero. Ganar mucho dinero implica riesgo, dicho sea de paso. ¿Por qué? Supónganse que esos bonos pagan, como efectivamente lo hacen, 12%, pero sobre 100. Si pagan $12 sobre 100, el rendimiento es 12%, ¿verdad? Pero si ustedes no pagaron 100 por el bono, solo pagaron 50 por ese bono, están recibiendo $12 sobre 50 que invirtieron, ¿verdad? Entonces el rendimiento es 24%. Entonces han ganado muchísimo dinero esos especuladores financieros con nuestra deuda externa, además del origen ilícito de esa deuda. Entonces vamos a hacer una propuesta para recomprar esos bonos, muchos de los cuales ya han dado grandes rendimientos a estos especuladores, y eso sí, con un fuerte descuento, ¿verdad? No pues al precio que dice el bono, que no es al precio al que lo compraron, sino al precio al que se transaban en el mercado. Eso es lo que siempre se debió haber hecho. Pero, por ejemplo, en la última renegociación del año 2000, lo que estuvieron preocupados es que los tenedores de deuda no pierdan plata. Incluso lean la carta que acompañó la propuesta ecuatoriana de canje. El ministro de Economía ese entonces decía: ya que ustedes han perdido plata, los precios de los bonos se han desplomado, presentamos esta propuesta para que se recuperen los precios, no para que no pierdan platito ustedes. No importaba que el país estuviese quebrado, que estuviésemos pasando la peor crisis de la historia, que hubiese habido 16% de desempleo, salarios reales por los suelos. Nuestras autoridades económicas estaban preocupadas de que los acreedores del país, los especuladores financieros, los tenedores de bonos, no pierdan plata. Así se manejaba el país, cuando debieron proponer comprar esos bonos al precio que se transaban en el mercado, que en ese momento eran 15, 20% de su valor nominal. Es decir, si el bono decía vale 100, en verdad en el mercado se transaban, se vendían a 20, y ese era el precio que debíamos ofrecer. En verdad se ofreció un precio de 60 y más, con lo cual los tenedores, los especuladores, recuperaron mucho dinero a costa del país. Esa es la diferencia, compañeros, que ahora hay un gobierno que se preocupa del pueblo ecuatoriano, ya no de los especuladores financieros, ya no de los banqueros, ya no de los importadores, no de los camaroneros, bananeros per se, siempre en función del bien común, ¿verdad? Entonces, pero ese también es un problema, porque tenemos un gran apoyo popular, pero no organizado, no expresado concretamente en ciertos grupos. Mientras que los grupos a los que nos oponemos son recontra unidos y manejan medios de comunicación y todo aquello, ¿no? Por ejemplo, los banqueros. Ya saltó también ahí la Cámara de Comercio. Claro, pues representa a los importadores, ¿verdad? Y yo no es que tengo nada contra los importadores, pero uno debe velar por el bien común. Y si estamos desperdiciando plata, ¿saben cuánto importamos en chicles y caramelos? Más de $60 millones anuales, ¿se imagina? En perfume, más de $100 millones anuales. Esa situación no puede seguir. Por eso estamos restringiendo importaciones y por eso los importadores y las cámaras de comercio ya empiezan a saltar. Y entendemos el reclamo de ciertos importadores. No entendemos la mala fe de ciertos pseudos dirigentes de cámaras de comercio que llegan al absurdo de decir que la actual crisis económica es culpa de las políticas económicas del gobierno. Es decir, las políticas económicas del gobierno de la Revolución Ciudadana causan la crisis en Estados Unidos, en Europa. ¿Se imagina a qué nivel de mentira llegan de sí mismos? En todo caso, les insisto, o sea, sabemos que tenemos un gran apoyo popular, pero es un apoyo difuso. Tenemos que organizarnos, porque los grupos que enfrentamos son minoritarios, pero tremendamente organizados, unidos y con mucho poder. La banca, pues, posee muchos medios de comunicación, muchos periódicos, muchos canales de televisión, muchas radios, ¿verdad? Lo mismo todos estos comerciantes. Entonces ya van a tratar de empezar a boicotear al gobierno y a la política económica de la Revolución Ciudadana. Entonces vamos a estar muy atentos. Pero les insisto, creo que ustedes tienen conciencia de que nosotros no tenemos compromiso con nadie que no sea el pueblo ecuatoriano. Aquí no vamos a defender los intereses, las ganancias, los acreedores, de los tenedores de deuda, de los banqueros, de los importadores. Vamos a atender el bien común de los ecuatorianos. Vamos a atender los intereses del país. Que no les quepa la menor duda de eso. Bien. Bueno, entonces tuvimos la reunión con el equipo económico para hablar también sobre la propuesta que vamos a hacer a principios de enero para recompra de deuda. Luego tuvimos de tarde. Están pegadas las hojas. Almuerzo con autoridades de control. Por primera vez nos reunimos con el nuevo presidente de la Corte Suprema, ministro fiscal, superintendente, presidente del Consejo Nacional Electoral, contralor, procurador. Un almuerzo, bueno, por las festividades, pero yo hacía al inicio del gobierno estos almuerzos cada 2 o 3 meses, ¿no? Y hace como un año que paramos por estas cuestiones de agenda de reunirnos con las autoridades de control. Esta es otra falacia que nos quieren imponer, ¿no? Que las autoridades de control y el gobierno deben ser enemigos. Para que no haya corrupción, el contralor debe ser un verdugo del gobierno, el procurador debe ser un enemigo mortal, el fiscal debe ser un inquisidor del gobierno. Falso, compañeros. Para que haya una buena política anticorrupción, una buena política de control, debe haber coordinación entre todas las instancias. Es bueno que las autoridades, diferentes autoridades, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, superintendentes, contralor, procurador, fiscal, coordinemos las acciones por este país. Pero es increíble, ¿no? Como ahora ven que hay armonía entre esas autoridades, como ahora ven que ya no hay esas pugnas de poderes de antes, resulta que necesitamos de enemigos en las diferentes instancias de control para que persigan al gobierno. O sea, eso es un absurdo. ¿En qué lugar del mundo se ve eso, no? Pero es de las tantas tonterías que dice cierta prensa. Entonces, tuvimos esta reunión de autoridades de control para conocernos, algunos que no nos conocíamos, felicitar al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. La historia reconocerá el trabajo que hizo el doctor Vicente Troya y también sabrá condenar la postura de los jueces que tuvieron cerca de 2 meses al país sin Corte Suprema porque no les gustó una resolución de la Asamblea. A mí puede ser que no me guste una resolución de la Asamblea, ya se los he dicho, se los repito. Pero una cosa es que estemos en desacuerdo con una resolución, otra cosa es que la desacatemos. Una cosa es que estemos en desacuerdo con una ley, otra cosa es que la desacatemos. Yo respeto muchísimo a los que estén en desacuerdo, que sea un delito penal insultar al presidente. Bueno, pero mientras esa sea la ley, yo haré cumplir la ley, compañero. Así que, entonces, una cosa es estar en desacuerdo con algo, con una ley, una resolución tomada por organismo competente, otra cosa es desacatarlo. Lo que hicieron estos jueces en forma irresponsable, por vanidad desmesurada, pensando en ellos, no pensando en el país, fue desacatar una resolución legítima y legal también de la Asamblea Nacional Constituyente. No tenían derecho a eso. Tenían derecho a decir estamos en desacuerdo. Pero otra cosa es boicotear esa resolución y haber tenido al país cerca de 2 meses sin Corte Suprema de Justicia. Esto valió para que los mismos de siempre digan que lo que queríamos era apoderarnos de la Corte, que era una jugada de Correa. Bueno, proceso más transparente no ha habido, ¿verdad?, para elegir a los magistrados. A tal punto que esos pobres nuevos magistrados, como nunca antes, la prensa tan amigable y simpática como siempre, lo ha cogido como a fotógrafo de parque, ¿no? Esa manga de fotógrafo que le dan la vuelta, la revisan por todos lados. Igualito lo han cogido a esos pobres jueces. En buena hora que revisen todo lo que haya que revisar, pero felizmente ya el país tiene Corte Suprema y se lo agradecemos al doctor José Vicente Troya por haber hecho el servicio de no prestarse a los juegos de siempre, sino haberse echado al hombro la responsabilidad de armar la nueva Corte Suprema. Pudimos conocer algunas autoridades que no conocíamos, por ejemplo, al nuevo presidente del Consejo Nacional de Judicatura, el doctor Javier Arosemena Camacho. Este es un organismo tremendamente importante que tiene que coordinar con el Poder Ejecutivo. Es el organismo que selecciona jueces, que pone nuevos juzgados, es la parte administrativa del sistema de justicia. Entonces, se requiere todo el apoyo del Poder Ejecutivo para que la parte administrativa del sistema de justicia marche adecuadamente. Por eso estas reuniones son tan importantes y, bueno, vamos a ver si retomamos este tipo de reuniones cada 2, 3 meses, ¿verdad? Porque las autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales y de control de este país tienen que marchar coordinadamente. Ya no caigan en la trampa, los mismos de siempre, que como ahora hay un gobierno distinto que quiere cambiar el país, ahora sí hay que ponerle enemigos de contralor, procurador, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no le decían eso a los socialcristianos? Que ahí sí, pues, no es que coordinaban con las demás instancias. No, no, aplastaban a las demás instancias, las tenían compradas. Sistema de justicia en una dependencia del Partido Social Cristiano. Así estos señores se mantuvieron en el poder tanto tiempo, ¿verdad? Y ahí no se decía nada. Ahora que hay un gobierno que en verdad quiere cambiar las cosas, revolucionario, de gente joven, ahí sí tienen que ponernos enemigos por todos lados, dije, para fiscalizar, ¿verdad? Entonces no caigamos en esa trampa, no caigamos en esa mediocridad, compañeros. 4:30 tuvimos reunión para tratar sobre la producción petrolera. Recuerden que la OPEP ordenó recortar la producción. Hay unos que dicen, ¿para qué nos metimos en OPEP? Hay que diferenciar siempre, compañeros, como alguna vez les dije, entre buenas decisiones y buena suerte, o malas decisiones y mala suerte, o malas decisiones y buena suerte, buenas decisiones y mala suerte. Es decir, todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si yo tengo solo $100 este mes para alimentar a mi familia, y en lugar de comprar la comida para el mes, me compro un guachito en la lotería, ¿fue una buena o mala decisión? Mala decisión, ¿verdad? Pero si me saco la lotería, no significa que fue una buena decisión. Sigue siendo una mala decisión, pero tuve buena suerte. Eso es otra cosa. ¿Sí estamos claros? Por el contrario, si compré la comida y no compré el guachito, y se dañó el refrigerador y se pudrió al día siguiente la comida, fue una buena decisión, pero tuve mala suerte. Hay que saber diferenciar. La dolarización de la economía ecuatoriana, hoy, entre dientes, murmullos, están diciendo los empresarios y están reconociendo que fue una tremenda barbaridad. Pero tuvimos mucha buena suerte. Coincidió la dolarización con la baja de las tasas de interés internacionales, vinieron capitales a América Latina. Coincidió con la depreciación del dólar. Coincidió con el incremento de remesas de migrantes. Coincidió con el alza del precio del petróleo. Hoy todo eso está cambiando. Pero el asunto funcionó no porque haya sido una buena decisión, sino que es porque tuvimos buena suerte. La entrada de la OPEP fue una buena decisión. Siempre es buena la acción colectiva de países pequeños, países pobres. Sobre todo para defender los precios del petróleo, para acceder a tecnología, para acceder a créditos. Al año se derrumban los precios del petróleo y hay que hacer un recorte, lo cual nos golpea fuertemente. Eso no significa que fue una mala decisión. Significa que tuvimos mala suerte, ¿verdad? En todo caso, la entrada de la OPEP fue la decisión correcta y vamos a cumplir con lo que dice el grupo y la organización. Y vamos a recortar producción. Felizmente, las cosas se han llevado tan mal en este país que el costo de ese recorte no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque donde vamos a recortar es en ciertas producciones privadas, donde incluso estamos perdiendo plata. Aquí hay contratos disque de prestación de servicios, pero pésimamente entendidos. ¿Qué es la prestación de servicios? ¿Qué es la prestación de servicios? Que viene alguien y me dice, mi coste de producción por barril, el coste de producción de sacar un barril es $10. Le cobro 30%, 25% de utilidades, 12.50. El resto es suyo, perfecto. Por cada barril que saca le pago 12.50. ¿Saben cómo aquí se ha pactado los contratos de prestación de servicios? Usted gaste, invierta y nosotros le reponemos todo. Entonces ha sido el mejor incentivo para que las empresas gasten en lo que les dé la gana. Hasta en fiestas de fin de año, perros de raza, cócteles para los gerentes, 4x4 para los directivos, etcétera, ¿verdad? Entonces era el mejor incentivo para despilfarrar. Es una barbaridad. Nosotros ya eliminamos casi todos esos contratos, pero nos queda uno, el de AGIP. Y no solo eso. Se supone que es un contrato de prestación de servicios, pero en la variable para calcular el costo, entra el precio del barril, lo cual es un absurdo. Felizmente eso nos conviene ahorita porque cayó, el precio del barril, pero eso era un absurdo, ¿verdad? Entonces, bueno, con ese contrato estamos perdiendo plata ahorita. Estamos pagando más de lo que recibimos. Eso tiene que cortarse. Entonces yo ordené al ministro de Minas y Petróleo que corte toda la producción de AGIP. Que haya que repongamos lo que tengamos que reponer, pero mientras más produce, más perdemos plata. Entonces, por ahí va a ser fácil eliminar más de 20.000 barriles. No va a ser fácil, digamos, es difícil, pero no nos cuesta, nos ahorra plata. 20.000 barriles de los 40.000 que tenemos que disminuir. Y también hay una serie de otras empresas que han incumplido con el país, cuyo costo de producción, sus contratos todavía no están renegociados, la participación para el país es pequeñita, suprimiendo esa producción, el país pierde poco. Entonces, para eso fue esta reunión, ¿no? Para ver dónde reducíamos la producción. Atentos, que no es que tiene que reducirse de Petroecuador, también puede reducirse producción privada, y hay producción privada donde incluso estamos perdiendo plata. Bien, a las 5:30 tuvimos reunión sobre el Aeropuerto Internacional de Manta para ver cómo iba ese aeropuerto. Recuerden que la idea es, cuando salga la base norteamericana, hacer ahí un aeropuerto internacional de enlace, un hub, que se llama en inglés, buscar un socio estratégico que puede ser China. China tiene 3 compañías aéreas internacionales, que escoja una de esas compañías, ese aeropuerto, para ir a hacer los enlaces al resto de América Latina, a Europa, etcétera, y ya se justifica el aeropuerto, ¿no? Y el nivel de tráfico va a ser muy grande. En estos momentos muchos de esos vuelos están yendo a San Francisco, al norte, o a Santiago de Chile, al sur. Lo mejor es venir a la mitad de América, Manta, y de ahí distribuir los vuelos. Entonces, seguimos avanzando en ese proyecto. Todavía tenemos tiempo porque recién en noviembre del 2009 sale la base aérea y se pueden hacer los trabajos para el nuevo terminal. Bien, luego a las 6:30 tuvimos reunión de despacho, y a las 7:30 varias reuniones de despacho, no trámites internos, etcétera. Y a las 7:30 tuvimos pues reunión del buró político, ¿no? Para ver cómo van las primarias. Las primarias marchan bastante bien, para ser primera vez que se realizan primarias, un movimiento nuevo, primera vez en historia que se realizan primarias con tanta amplitud. En realidad nos esperamos más problemas, ¿no? Sabíamos que iba a haber problemas. Sabemos que vamos a tener muchas dificultades esta primera vez. Sin embargo, han salido bastante bien la mayoría de inscripciones, la mayoría de tribunales, etcétera. Y bueno, ojalá que continúen así las cosas y el próximo enero, pues, todos los ciudadanos, no solo los ciudadanos de Alianza País, se acerquen a las diferentes mesas para elegir los candidatos que Movimiento País presentará en las próximas elecciones del mes de abril. El día martes 23 de diciembre a las 8:30 nos trasladamos a Guayaquil. Recuerden que todos los martes estoy yendo al puerto principal. Es la ciudad más poblada del país, hay sin número de problemas. Ya tenemos una oficina bien montada ya. A las 10 de la mañana tuvimos la inauguración de la gasolinera sur de Petrocomercial. No es una estación cualquiera, es la estación más grande del país y más moderna del país. Distribuye incluso gas para los taxis. Todos estos son símbolos del cambio de época. Y como les decía hace momento, esa es la tan denostada, tan satanizada inversión, que efectivamente le llaman gasto público. No, miren, si ustedes son mediocres, analistas económicos mediocres, quieren ganarse el aplauso de la concurrencia y quedar bonito ante sus colegas, digan, ¿qué hacer para la crisis, señor analista? Disminuir el gasto público. Bravo, qué inteligente, qué responsable, ¿no? Pero no sabe muchas veces ni de qué está hablando. Pero ustedes levanten y digan, señor, ¿qué gasto público? ¡Ah, el gasto público en publicidad del gobierno! Oiga, el gobierno gasta menos que los municipios de Quito y Guayaquil en publicidad. No sea mentiroso. Con eso usted no resuelve nada, no sea farsante. Diga algo real. ¿Dónde? A ver, ¿qué es lo que disminuimos el gasto público? ¿Dejamos de reconstruir escuelas? ¿Y que se empieza a cobrar nuevamente los $25 que se cobraban? ¿Dejamos de equipar hospitales y que la gente se nos muera por falta de medicina, por falta de un tomógrafo, por falta de un mamógrafo, por falta de equipos, etcétera? ¿Dejamos de construir viviendas y que la gente pues no tenga ese elemental derecho humano que es una vivienda digna? Que nos digan, ¿dejamos de construir carreteras para que la red vial siga siendo poco más que un camino, que caminos de herradura? Que digan, me explico. Porque ahora quieren, o sea, sin concretar, así son los mentirosos y los mediocres, ¿verdad? Sin concretar tratan de hacer creer que el problema del país ha sido la explosión del gasto público. O sea, el problema de Estados Unidos seguramente también es eso, en Europa también es eso, en Chile, Argentina, Brasil, México, en todos los países que están con crisis. Eso es falso, ya vamos a hablar de eso. En verdad no hemos preparado muy bien para la crisis, pero un desplome así del precio del petróleo, no habrá preparación que la pueda enfrentar sin costos, ¿verdad? Pero en todo caso, cuando digan hay que disminuir gasto público, parece ya, ¿qué gasto público? ¿Volvemos a tener el bono de la vivienda en $15? ¿Volvemos a tener los salarios en $170, matar de hambre a la gente? Que nos digan, que digan qué gasto público hay que disminuir. No sean farsantes, ¿verdad? Les insisto, no hay mayor prudencia que saber invertir, y eso es lo que ha hecho el país. Y si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, ¿cómo hubiéramos estado de mejor preparados para esta crisis? Les pongo un ejemplo. Es que aquí se confunden. Muchas cosas, ¿no? Se confunden los irresponsables con los responsables. Los que causaron el problema con los que queremos solucionarlo. ¿Saben cuánto nos costó la emergencia de la costa? Eso que grabe la televisión, los medios de comunicación, para ver si son tan honestos en sacarlo. ¿Saben cuánto nos costó? Nos costó $680 millones de dólares. se perdieron 100.000 hectáreas solo de arroz por unas lluvias un poco fuertes. ¿Por qué? Porque los prudentes, desde la época de Mahuad, 98, no desasolvaron ríos, no limpiaron drenajes, no hicieron muros de contención, no acabaron las obras multipropósitos para control de inundaciones. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer este año? De forma lo más rápido posible. Recuperar los 10 años que no se hizo nada. Y hemos invertido cerca de 200 millones con Corpecuador, CDGS, RM, Codelor, etcétera, para hacer esas obras que no se hicieron en 10 años. Y para que no nos vuelva un invierno fuerte a hacer perder casi 700 millones de dólares. Y resulta que somos nosotros los irresponsables porque gastamos demasiado. ¿Se imagina? Estamos locos, ¿verdad? Esas son los farsantes. Estamos solucionando lo que ellos no hicieron en 10 años. Y resulta que somos los irresponsables porque gastamos. Estamos invirtiendo para no cometer de nuevo la irresponsabilidad de no estar preparados para un invierno un poco fuerte y que nos haga perder este invierno 700 millones. ¿Se imaginan? ¿Saben lo que es 680 millones de dólares? Todo el fondo de ahorro y contingencia, el tan cacareo fondo de ahorro y contingencia, que dicen que nosotros destruimos, que no es verdad, yo les voy a explicar qué hicimos. Algo mucho más técnico hicimos, ¿verdad? Alcanzaba unos 600 millones de dólares. Qué prudentes, ¿no? ¿Cómo ahorraron 600 millones de dólares? Por no invertir 200 millones, vino el primer invierno y nos hizo perder 700 millones. Así se ha manejado el país. Y nos quieren confundir entre los que estamos solucionando los problemas con los que lo originaron. Los problemas los originaron los 10 años que esta gente manejó el país, el neoliberalismo extremo, y destruyó todo. No se hicieron las obras fundamentales. O sea, 10 años de profundización de sistemas injustos, porque es verdad que el país ha sido permanentemente mal manejado. Pero es verdad también que en la última década fue el colmo de los colmos, ¿verdad? Se dejó de invertir, se dejó de hacer las obras básicas, se volvió muy vulnerable al país. Estamos pagando las consecuencias de esto. Viene un gobierno honesto, responsable, que quiere reparar las cosas, hacerlas rápido, y es el gobierno populista y responsable porque gasta demasiado. ¿Quién les puede creer, compañero? Ya no caigan en esa trampa. Algo similar con el gasto militar. Ahora nos quieren decir que hemos gastado millones, centenas de millones en gasto militar, y hay tanta deshonestidad como, por ejemplo, el programa de los submarinos, que hasta el 2014, si mal lo recuerdo, como 5 años, se están reparando en Chile. Si cuesta 400 millones, eso es pagadero en 5 años, ¿no? Nos sacan que los 400 millones hemos gastado en el 2008, es mentira eso. Pero en todo caso, sepan ustedes que cada uno de esos submarinos nuevos cuesta como 1.000 millones de dólares. Es decir, reparar los que quedan casi como nuevos nos cuesta la quinta parte que comprar nuevos. Si tenemos submarinos, tienen que estar navegando, pues mejor botémoslo a la basura, ¿no? Si no lo vamos a reparar. Entonces, estamos tratando de reparar décadas de abandono. Por eso Colombia nos pudo bombardear a mansalva, porque ni los radares funcionaron. Por eso nuestros soldados recién pudieron llegar 8, 10, 12 horas después al lugar del bombardeo, porque no teníamos ni siquiera helicópteros de transporte. Entonces hay que comprar radares, pues. Hay que comprar helicópteros de transporte. Y resulta que los que tratamos responsablemente reparar toda esa cosa somos los irresponsables populistas que han gastado demasiado. Ellos son los responsables que en 10 años destrozaron a este país. Entonces, compañeros, no se dejen engañar, tenemos toda una campaña. Los buitres despertaron, ¿verdad? Estaban adormecidos después de las palizas consecutivas que le hemos dado en las urnas. Viene una crisis económica causada por los modelos que ellos mismos promovieron y que gracias a Dios hace 2 años cambiamos en este país, ¿verdad? Pero nos faltó tiempo para estar mejor preparados para aguantar la crisis de sus modelos. Colapsan los modelos que siempre han promovido, colapsan sus héroes. ¿Cómo se llama este estafador? Madoff, ¿verdad? Los héroes de nuestros financistas, banqueros, etcétera, nos hacen pedazos y despiertan para confundir a la gente, y tenemos toda una campaña en que ahora quieren hacerles creer que la crisis es culpa del gobierno y que nos gastamos toda la plata y por eso no estamos preparados. Cuidado, se dejan convencer. Cuidado, tenemos aquí otro Yamil Mahuad, ¿verdad? Porque esos eran los modelos que defendieron. Si sus recetas fueran eficaces, porque en el 99 que estaban en el poder, pues no enfrentaron bien la crisis. Ahora sí la vamos a enfrentar bien, compañeros. Pero que no nos dividan, que no nos confundan. La diferencia con el 99, que fue una crisis causada por los banqueros, que eran los mismos que estaban en el gobierno, la misma gallada, ¿verdad? Ahora los banqueros están en fila, ¿verdad? regulados por una superintendencia patriota de un gobierno honrado, que no es sucursal ni se deja dominar por ningún banquero, ¿no? Lastimosamente nos llegó una crisis de fuera, del primer mundo, que como siempre es fruto del despilfarro, del desquiciamiento, de la avaricia, pero la tenemos que pagar todos. Entonces, esa es la diferencia. En el 99, Democracia Cristiana, Social Cristiana en el poder, fue una crisis originada por la gallada, por la fiesta, ¿no? Por la corrupción, deshonestidad, la avaricia, etcétera. Ahora, las cosas internamente están en orden. Lamentablemente, externamente son un caos y nos va a afectar porque tenemos una economía demasiado vulnerable. Estamos tratando de hacerla menos vulnerable estas cosas, pero en 2 años no se puede cambiar siglos de dependencia extranjera. Entonces les decía, se inauguró esta gasolinera. Esto es bastante representativo de lo que de la nueva época que vive el país. Primero, esta es la tan satanizada inversión. Una distribuidora de gasolina decente para el puerto principal con tecnología de punta. Bueno, yo creo que los guayaquileños y los ecuatorianos se merecen eso y que es deber del Estado invertir en estas cosas. Segundo, es una gasolinera que empezó a construirse en el 2005 con mal diseño, dejó incumplimiento al contratista. Esto es bastante representativo, les insisto, de cómo encontramos el país destrozado. ¿Por qué no habíamos podido acabar antes esta gasolinera? Por problemas legales, hubo que rescindir el contrato, etcétera. Recién se resolvió todo en agosto y en apenas 4 meses tenemos una distribuidora de primera categoría. Entonces, eso les insisto, refleja bastante bien el cambio de época en el país. 3 años en que se haya hecho nada, pocos meses en que ya tenemos la mejor distribuidora de gasolina del país al sur de Guayaquil. Aquí una gran felicitación a la Armada Nacional y sobre todo a la vicepresidencia de Petro Comercial por el gran trabajo desarrollado. Luego a las 11:15 pasé una rápida visita a las nuevas oficinas del Registro Civil en Guayaquil. El nuevo Registro Civil va a funcionar donde era Filan Banco. Los que conocen Guayaquil, es 1 de octubre y Pedro Carbo. Es un edificio precioso donde hay ventanillas, etcétera, para atención a los clientes decentemente. Y a mí también me gusta mandar estos mensajes, ¿no? No es fortuito. O sea, tenemos una serie de edificios de los bancos quebrados en manos del Estado. Eso es ineficiencia, primeramente, que esos edificios no sean utilizados. Pero yo no es que los va a rematar al mejor postor y que se los lleven los mismos que los quebraron ni nada por el estilo. Vamos a utilizar esos edificios que eran tremendamente lujosos, ya no como una muestra de la opulencia y de la arrogancia y de la corrupción de ciertos banqueros en el país, sino como una muestra de que cuando el Estado es manejado por manos limpias, los servicios públicos pueden ser de extraordinaria calidad. ¿Ok? Ya lo hicimos con el Ministerio del Litoral, que era el anterior Banco del Progreso, un palacete, ¿no? Algo, una ostentación insultante. Por si acaso, nosotros no tenemos las oficinas donde las tenía este banquero Aspiazo en el tercer piso, que eso es un lujo, insisto, insultante para la pobreza del país. Eso va a ser una galería para exposiciones de pintura, etcétera. Nosotros tenemos las oficinas, la mía en el piso 13º, 14º, ni recuerdo. Oficinas cómodas, funcionales, pero no lujosas, ¿verdad? Lo mismo hicimos con el Banco Popular en Quito, del Andes, ¿no? El Banco Popular, precioso. Se lo había cogido, o sea, quiebra el Banco Popular, se lo entrega al Banco Central. ¿Por qué se lo entregó? Porque el Banco Central, imprimiendo billetitos llamados Sucre, le dio crédito al Banco Popular. ¿Qué hizo el Banco Central? Con la dolarización, debió haberse reducido a un piso, ¿verdad? Porque Banco Central sin moneda nacional prácticamente es innecesario. La única función no delegable de un Banco Central es emitir moneda. Y eso ya no tiene el país. Entonces, estrictamente hablando, un Banco Central en el país no se necesita. En todo caso, ¿qué es lo que hicieron? En vez de pensar reducirse a un piso, etc. Se cogieron el edificio del Banco Popular. La gente del Banco Central, ¿se imagina? Bueno, no se preocupen, los hicimos regresar a su anterior edificio y hoy ese edificio del Banco Popular es el nuevo Ministerio de Educación de la República del Ecuador. Entonces, son mensajes que nos gustan dar, ¿no? El cambio de la más horrorosa opulencia, exclusividad, exclusión, etcétera, a servicios públicos de la mejor calidad, en locales decentes, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con Filambanco. Ya lo hicimos en Quito, con la previsora, y ahora funciona el registro civil. Y lo estamos replicando en Guayaquil, aunque en Guayaquil vamos a ir mucho más lejos porque ya vamos a inaugurar los nuevos servicios informáticos. Entonces, para finales de enero, va a estar funcionando en Filambanco el nuevo registro civil de Guayaquil, con locales de primera, con atención al público como debe ser, en forma decente, con nuevos sistemas informáticos, como con 6 o 7 salas de matrimonio, que incluso para los migrantes, por video, se puede pasar en tiempo real para que los migrantes de Nueva York, Madrid, etcétera, participen del matrimonio de sus seres queridos, ¿no? Ya hasta me preocupo porque van a quedar tan bonitas que a la gente le va a dar ganas de casarse, pero bueno. Pero somos optimistas, creo que hay 6 salas de matrimonio y una de divorcio, ¿verdad? Porque somos optimistas que la gente se nos va a casar y no se va a divorciar, ¿ya? Y va a ser un excelente servicio con las cédulas modernas que vamos a sacar con el registro civil, cédulas con chip inteligente y todo aquello, y a un costo razonable, porque cuidado también nos engaña. ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es mejor en eficiencia? Mejor servicio con igual costo. Pero te doy un mejor servicio, pero te triplico el costo de la cédula. Eso no es necesariamente eficiencia, compañero. Ah, es que yo prefiero pagar más y que me atiendan rápido. Bueno, puede haber un desempleado que prefiera pagar menos y esperar un poco más, ¿verdad? Entonces ya se vuelve subjetivo. Lo que sí es indudable, o sea, ahí va a haber discusión. Cuando no va a haber discusión es cuando yo te digo, me demoro lo mismo con mejor servicio y te cobro exactamente lo mismo que antes. Ahí sí todo el mundo va a estar de acuerdo, si estamos claros. Entonces, indudablemente eso es eficiencia, ¿verdad? Lo que se hizo en el registro civil de Guayaquil, el municipal, no necesariamente es eficiencia. Mejoró el servicio, pero sacándole la cabeza a los clientes, ¿verdad? A los ciudadanos. Entonces, vamos a demostrar que se puede mejorar el servicio sin sacarle la cabeza a los ciudadanos. Y vamos a demostrar que el Estado que no servía era el Estado manejado por ellos, pues, que a propósito lo destrozaron incluso. Claro que hubo incompetencia, corrupción, pero también una deliberada acción para destruir al Estado y privatizar todo a precio de gallina enferma, ¿verdad? Entonces vamos a demostrar que ese Estado, manejado por manos responsables, puede dar servicios públicos de excelente calidad, con respeto a los ciudadanos y a precios totalmente accesibles. Entonces no se olviden, a finales de enero se abrirá el nuevo registro civil en la ciudad de Guayaquil, servicio registro civil del gobierno central. Y la ciudadanía guayaquileña podrá comparar el nuevo gobierno central. Como, les insisto, la cuestión no es que lo público es necesariamente malo. No, no. Lo público manejado por manos responsables puede ser bueno y muy bueno incluso. Bien. A las 11:45 fuimos al lugar de ancianos San José para un almuerzo navideño, un pequeño show y almuerzo navideño. La verdad es que la pasamos muy lindo. A mí me gustan, realmente me gustan estas cosas, ¿no? Y siempre las he hecho, incluso el hogar San José lo visitábamos frecuentemente con los escados, ¿no? Todas las navidades, acá está Roberto también, con el grupo 14, el grupo 17, íbamos al hogar Corazón de Jesús, al hogar San José, íbamos a ver a los ancianitos sobre todo, también íbamos alguna vez a los hospitales. Y créanme que esto reconforta el alma, a mí me hace mucho bien. Entonces pasamos momentos sumamente agradables con los ancianitos del hogar San José, con las hermanas, ¿no? Las hermanas que de la comunidad de servicio a los ancianos, ellas tienen este hogar de San José en Guayaquil, pero tienen en Loja, Quito, etcétera, también asilos de ancianos, que es gente que trabaja toda su vida en forma callada por el servicio a los demás, ¿no? Entregándose a los demás y que nunca salen una foto en el periódico, ni mucho menos, ¿no? Ellos son las verdaderas heroínas de este país. Así que a todas las madrecitas, en nombre del Gobierno Nacional, en nombre de todos los ecuatorianos, muchas gracias por toda la ayuda que dan a nuestros ancianitos. Muchas de esas madres son colombianas, había muchas colombianas, había peruanas también. Eso demuestra pues que cuando se trata de servir, no hay nacionalidades, ¿verdad? Le agradecemos mucho todo su trabajo. Aquí fui, tío, fui con mi mami, casi no le dejan salir porque creían que se escapaba un ancianito, pero tuve que aclarar el asunto. Bueno, ahí cantamos villancico, bailamos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento que hay entre los ancianitos! Había un señor que nos hace... Bueno, yo bailo horroroso, pero hay gente que sí baila bien en el equipo presidencial. y a todos nos dio clases de baile, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué ritmo que tenía! Nadie le pudo coger el paso. Y había el ingeniero Danger, si me escucha el ingeniero Danger, un abrazo. ¡Qué señor más culto! ¡Qué facilidad de palabras! Se mandó un discurso que ahora vamos a contratar como jefe de campaña para la próxima campaña. Súper bien, ¿no? Se aprende mucho en todas estas visitas. Yo les agradezco mucho al Hogar San José, a sus madres, a las hermanitas, a todo el personal, a aquellos que nos sirvieron, a aquellos que cocinaron, a las enfermeras, asistentes y, por supuesto, a los ancianitos y ancianitas por habernos dejado participar con ellos en esta fiesta de Navidad. Realmente uno sale renovado de ahí. Bien, a las 2 de la tarde, tal vez un poquito más tarde, fuimos al Ministerio del Litoral porque les había dado 3 semanas a CDG para presentación de su plan estratégico. CDG era una institución que, como había sido botín político, reparto social cristiano, no, dame esto. Todo era en función social cristiano. Mira, aquí tengo unas tierritas, construyeme el canal por acá. Oye, mi pan está medio quebrado, dale esta obra. Así se ha manejado este país, señores, no nos engañemos. Y a ustedes les tocará decidir en próximo abril si seguimos con eso o seguimos con la revolución ciudadana. En todo caso, tenían que presentarme su plan estratégico porque CDG ni siquiera tenía una visión, una misión clara. Es todólogo. De repente no hace lo que tiene que hacer y se pone a hacer cosas que no tiene que hacer. Por ejemplo, CDG es Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas. Básicamente tenía que hacer estudios. La ejecución, y peor aún, la administración, podían hacer las otras instituciones. Bueno, todavía faltan muchos estudios por hacerse, claves para el desarrollo del país. Pero se puso a construir obras, bueno, hasta ahí está bien, y se puso a administrar otras. Y es terrible. Además que no hay un modelo de gestión único. O sea, de repente tiene Hidronación, que maneja Daule Peripa. Acá tiene Aguapén, que es una sociedad anónima. O sea, es un caos eso. Entonces tienen que organizarme todo eso. Me quedaron debiendo. No sé si Javier está aquí, porque a veces suele venir Javier Casal. Bueno, mi querido Javier Casal me quedó debiendo porque lo que me presentaron ahí, la primera parte, hecha por un ingeniero, no recuerdo su nombre, pero una persona muy responsable, ya muchos años de servicio en CDG, pero que tiene que ponérseme más las pilas. Fue todo lírica, ¿no? Que la misión, la visión, los principios. Y después, Carlos Javier Andrade, el director ejecutivo, lo que hizo fue presentarme los proyectos, pero no fue un plan estratégico. Entonces me quedaron debiendo el plan estratégico. En todo caso, créanme que hay veces que uno ya no sabe si reír, llorar de indignación. No se imaginan. Ustedes sí saben que se dejó en su historia, a lo largo de su historia, invertido más de 1.700 millones de dólares. Pero que si trajéramos eso a valor presente, porque se ha invertido desde hace 30, 40 años, eso fuera más de 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto creen que produce eso para el Estado? Nada. Todavía se nos cuesta como 60 millones de dólares anuales. ¿Cuánto creen que cuesta el metro cúbico de agua cuando lo pagan? Porque la mayoría no lo paga, pese a que ahí tiene capacidad de ser coactiva, etcétera. 1 centavo. ¿Cuánto creen que Interagua, empresa privada, al principio negocio social cristiano, ahorita para disimular, para guardar las apariencias, se la han vendido, creo, a un consorcio español, ¿saben cuánto paga por metro cúbico que le da CDG? Por las obras, esos 1.700 millones de infraestructura, producen agua potable para Guayaquil. ¿Saben cuánto le paga Interagua por esa agua potable para hacer su negocio? Porque Interagua es una empresa privada que hace negocio y vende el agua, creo, a 25, 26 centavos el metro cúbico. ¿Saben cuánto paga? Nada. Así son las cosas. El trasvase, las obras de trasvase, todo el proyecto Chongón, etcétera, trasvase para la península, costó 595 millones de dólares. 595 millones de dólares. Más 170 millones de obras complementarias de alcantarillado, agua potable. Es decir, casi 900 millones, 800 millones de dólares. Eso también iba a servir, además del agua potable, para regar 100.000 hectáreas. ¿Saben cuántas se están regando? 7.000 hectáreas. O sea, menos de la décima parte. Hay proyectos como Catarama, 60, 80 millones de dólares. Se lo está utilizando al 20%, porque falta el canal, el ramal, faltan los 3, 4 millones adicionales. Si ya se gastaron 80 millones, gasten los 3, 4 millones adicionales, antes de pedir plata para otras cosas. Proyecto Babahoyo prácticamente no funciona. 60 millones. si mal no recuerdo. Pero son cosas de decenas de millones de dólares. Entonces no hay derecho, yo no sé, o sea, CDG no puede dormir tranquilo con ese nivel de ineficiencia, le debe mucho al país. Entonces les dije muy claro que no va a recibir 2 reales más para ningún nuevo proyecto hasta que no acaben los proyectos en los que se ha invertido tanto. Y hasta que no empiecen a recuperar los dineros de esos proyectos. Sí, o sea, CDG va a tener que ser profundamente reformada. Ya tenemos la Secretaría del Agua, que se va a encargar de todo lo que es agua, y NAR, de riego, se va a encargar todo lo que es riego. Pero lo que le dije a CDG, ustedes no me traspasan nada hasta que no esté totalmente acabado. Porque yo me la conozco, ¿no? Después traspasan las cosas a medio hacer, el otro tampoco no la acabó y empiezan a tirarse la pelotita. La culpa es del INAR, no la culpa es CDG. No, no. Muy claro, la responsabilidad es CDG. Ustedes, CDG, tienen que pasar todos los proyectos completos y funcionando. Al INAR, a la Senagua, etcétera. Mientras tanto seguirán en CDG, pero no recibirán 2 reales para un proyecto nuevo hasta que no optimicen, alcancen el 95, 98, ¿por qué no? El 100% de nivel de actividad los proyectos que ya en que ya hemos invertido, ¿verdad? Entonces, primera cosa, acabar esos proyectos, acabar de optimizarlos, acabar de utilizarlos. Segundo, recuperar algo de dinero. Hay que revisar el costo del agua, hay que cobrar el agua. Ah, es que no quieren pagar, pero ustedes tienen coactivas. Ah, es que hay gente poderosa en Guayaquil. Señores, un año. Si es que no producen la tierra, de todos los pelucones que compraron tierra, porque además ha habido una gran acumulación de tierra. Cuidado. O sea, no solo que CDG no ha cumplido con su función, sino que muchas cosas han sido contraproducentes. Porque se ha puesto riego, han venido los grandes terratenientes engañando a los pequeños campesinos y les han comprado la tierra. Y ahora hay acumulación, mayor acumulación de tierra. ¿Verdad? Entonces, eso hay que evitarlo. Nosotros invertimos plata. Peor aún, si no se recupera esa plata, va a ser para los pequeños agricultores, pero no para los terratenientes. Pero hay terratenientes que ni siquiera están produciendo la tierra. Compraron para esperar que gane plusvalía. Estos señores, si en un año no me tienen produciendo la tierra, se la expropiamos. Es decir, viene, se establece un valor por parte de un organismo especializado, hay uno público, no recuerdo su nombre, y se les paga aquí, que les vaya bonito, y después vemos cómo organizamos a las comunas, cómo organizamos a los pequeños agricultores para darles esa tierra y que la hagan producir. Pero ya basta de tanto atraco, compañero. Ustedes saben que no estoy jugando cuando digo esto. Ya vendrán los periodicazos que comunistas, etcétera, vayan, vean en qué lugar del mundo les aguantan esta alcahuetería. No pagan el agua. No hacen producir la tierra cuando hemos gastado miles de millones de dólares en infraestructura. Ya basta, ya basta. Empresa privada que distribuye agua a Guayaquil, negocio privado, Interagua, no le paga 2 reales a CDG. ¿Se imaginan ustedes eso? Es decir, la plata que gastamos los ecuatorianos es para un negocio privado, monopólico. Ya basta. ¿Hasta cuándo tanto atraco? Y por favor, compañeros de CDG, Javier, yo sé que no es culpa tuya, tú llevas 2, 3 meses ahí. Pero hermano, no pueden dormir tranquilos mientras haya eso. No puede ser que nos hayan hecho gastar casi 600 millones de dólares para el trasvase a la península y de 100.000 hectáreas se estén irrigando 7.000. No puede ser los grados de ineficiencia del proyecto Catarama, del proyecto Babahoyo. Prácticamente no están trabajando esos proyectos. Ya basta. Bien. Entonces, todo eso hablamos en la reunión de CDG, ¿no? Luego tuvimos la reunión para determinación del incremento del salario mínimo vital. Aquí no se puede contactar a todo el mundo. Yo entiendo muy bien la postura de los trabajadores. Si fuera ellos, también reclamaría. Yo creo que tenemos una gran deuda con los trabajadores. Lastimosamente, uno tiene que hacer el balance entre la justicia y las posibilidades, ¿verdad? Y estamos en un contexto de crisis. Entonces, mientras que los empresarios pedían, como siempre, ¿no?, moratoria salarial, así la mediocría, moratoria salarial, que el peso de la crisis caiga sobre los más débiles, los asalariados. Que no se incremente el salario porque tenemos problemas este año. ¿Y por qué no guardaron plata en los años anteriores que les fue tan bien? Al Estado sí le decían, ¿no? Prudencia, hay que guardar plata para la época de vaca flaca. ¿Por qué nunca practicaron lo que predicaban? Sí son las contradicciones, ¿verdad? Y vaya, vean cuánto pagan de impuestos, además, ¿no? En todo caso, decían que no le aumentemos nada. Los trabajadores pedían $60, que tampoco se podía. El plan de gobierno, sinceramente, era aumentar unos $30 anuales hasta acercarnos en algo al ingreso, a un ingreso familiar para que se pueda comprar una canasta básica, que está por los $500. Ahora, cuidado, que en ninguna parte del mundo hay un solo perceptor de ingresos. Es decir, hay gente que aspira a que con solo un salario se pueda comprar canasta básica. Eso es muy difícil. En promedio, en la familia ecuatoriana trabajan 1.6 personas. La idea es que 1.6 salarios compren una canasta básica, ¿no? En todo caso, esa es la política del gobierno, irnos acercando a ese nivel para que la familia tipo ecuatoriana pueda adquirir con un salario o con sus salarios, con el ingreso familiar, la canasta básica y que vivan fuera de la pobreza. Lastimosamente, no todo, o sea, no siempre se puede hacer lo que se quiere hacer. Entonces, tenemos una crisis. Hay que evitar un mal mayor, que es el desempleo, que nos quiebren empresas. Y esa es mi preocupación, créanme. O sea, yo conozco grandes empresarios, pero con pena tengo que decir que también conozco muchísimo los otros. Y de los que más lloran, ¿eh? Vaya, vean cuánto han pagado de impuestos. Han roto récords históricos en ventas los años anteriores, en ganancias. No guardaron nada y no pagaron impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Mal con ellos, peor sin ellos. Si quiebran, quedan en desempleo decenas de miles de trabajadores. Entonces uno tiene que ver, evitar el mal mayor, que es el desempleo. O sea, es mejor tener un salario, un trabajo con un salario pésimo, a no tener trabajo. Peor en una sociedad como la nuestra, donde ni siquiera podemos dar lo que existe en otros países, subsidio por desempleo. Hasta que se encuentra otro trabajo, el Estado paga al desempleado. Eso no lo podemos hacer. El IES hace algo de eso, pero como gobierno no lo podemos hacer nosotros, por las restricciones financieras. Entonces, hemos decidido que este año no vamos a poder, al menos hasta evaluar cómo vaya la crisis. No excluimos otra revisión de salarios a mitad del año, pero por lo pronto en enero, el incremento, o sea, no vamos a dejar que se deteriore el salario real, pero tampoco vamos a poder aumentarlo. Salario real significa la capacidad de compra de ese salario. O sea, salario nominal es en dólares lo que se les paga. Pero si se les paga $200 y cada papa vale... Si se les paga $100 y cada papa vale $1, su salario real es 100 papas, ¿verdad? Esa es la capacidad de compra de su salario. Eso se llama salario real. Si ahora ganan $200 por las papas cuestan $2, el salario nominal se duplicó. El salario real sigue siendo el mismo, 100 papas. Entonces, lo que queremos es que al menos no se deteriore el nivel de salario real. Por eso incrementaremos el salario real en función de la inflación. Es decir, aproximadamente 9%, unos $18. 9%, $200, unos $18. Yo sé que los trabajadores no están contentos con esto, ni yo tampoco. Pero debemos estar conscientes que estamos en una situación muy difícil y que hay que evitar el mal mayor, que es el desempleo. Entonces, todos esos análisis se hicieron durante esa reunión para revisar el salario mínimo vital. Y luego tuvimos, pues, reuniones de despacho. A las 6 de la tarde tuvimos posesión de los nuevos ministros. El ministro coordinador de la política económica, Diego Borja, quien reemplaza a Pedro Páez, que nos ayudará seguramente en algún otro sector de gobierno. Diego es un viejo amigo, ¿no? Él fue militante de la Izquierda Cristiana. Nos conocemos hace bastante tiempo. También estudió en Lovaina. Fue ministro de Economía. Y ahí tuvo un gran aporte, ¿eh? Gran aporte para el país. Él fue el que hizo la Ley 42, que yo la quise hacer también como ministro de Economía y no me alcanzó el tiempo. La Ley 42 que obligaba a las empresas petroleras a darle parte al Estado de sus ganancias extraordinarias. Antes todos se llevaban las petroleras, ¿verdad? Antes, cuando se pactaron esos contratos con las petroleras, se puso una participación para el Estado de $3-4 por barril, pero cuando el barril valía $16. Resulta que subió $80 y nos seguían pagando $3-4. Entonces vino Diego, tal vez en ese año era un poco menor el precio, ¿no? $40-50. Vino Diego y puso la Ley 42, es decir, que de las ganancias extraordinarias, al menos 50%, tenía que venir para el Estado, ¿no? Entonces, le agradezco mucho a Diego por haber aceptado este reto, porque son momentos difíciles, corremos grandes riesgos, ponemos en juego nuestro prestigio profesional, no falta un descalificado, un improvisado que viene y dice, esto es culpa de ustedes siendo economistas, no han podido manejar la crisis. O sea, somos economistas, no somos magos. Con ese criterio, todos los economistas del mundo son inútiles porque en todos lados hay la crisis, ¿no? Entonces sabemos a lo que nos exponemos, pero por eso es, todavía cabe resaltar aún más la decisión de Diego de haber aceptado el reto en momentos tan difíciles para el país. Y también posicionamos a la nueva ministra del deporte, Sandra Vela, una voleibolista de la provincia del Pichincha, pero sobre todo economista cuya tesis de licenciatura fue sobre el deporte y su maestría también economía del deporte. Entonces tenemos a alguien sumamente preparado. Algunas veces se cree que para ser ministro de deporte hay que ser deportista. Para ser director de un hospital hay que ser médico. No, hay que saber administrar sobre todo, ¿verdad? Para ser ministro, no, así sea del deporte, hay que saber de deporte, no necesariamente haber practicado deporte. Bueno, Sandra ha practicado deporte, pero sobre todo sabe de deporte y tiene la formación profesional para una planificación del desarrollo deportivo del Ecuador. De hecho, su tesis, no recuerdo si fue de maestría o de licenciatura, es la influencia del deporte en el desarrollo de América Latina. El deporte puede ser un importante factor de desarrollo. Así que a los dos nuevos compañeros de gabinete les deseamos la mejor de las suertes y ellos saben que cuentan con el total respaldo del gobierno nacional. Y a las 7 de la noche, nuestro buen amigo Monseñor Elías Dávila, con él nos conocemos de la Universidad Católica, nos había invitado al equipo de gobierno una misa navideña. Y con todo gusto aceptamos, ¿verdad? En la Iglesia de la Dolorosa se llama, ¿no? De Kennedy, San Gabriel es, de Guayaquil. Kennedy Norte, ¿no? Entonces, también pasamos un momento muy agradable en la misa navideña con villancicos, etcétera. Bien, y a las 8:30 tuvimos una entrevista en vivo en Gama TV con panelistas, Walter Spurrier, Otto Sonnenholzen, Galo Cabanilla, también estuvo César Monge de la Cámara de Acuacultura y moderador Alex Mora. Quiero decirles que siempre invitamos, bueno, Walter Spurrier es un fuerte crítico a la acción de gobierno, pero una persona absolutamente respetable, responsable, que respeta también, o sea, no es que ofende, ni infama, ni nada. Y por eso, pues, yo personalmente respeto mucho y es más, o sea, sus editoriales los leo, los tomo muy en cuenta. Algunas veces, muchas veces no estoy de acuerdo con él, algunas veces se equivoca, como yo también me equivoco, etcétera. Pero en general, tomo muy en cuenta sus opiniones. Otto es un joven economista, él fue representante del AER Núcleo Guayas. Es un economista formado en Alemania. Alemania tiene una gran escuela economista. Galo Cabanilla es la Católica, ex banquero de Unibanco. César Monge, por los empresarios. Y Alex Mora, el moderador, era de Ecuador TV. Pero lo que les quiero decir es que siempre a estos paneles también se invitan a los más acres críticos del país. A los Pachano, a los Carrera Observatorio Fiscal, a los Palo Lucio Paredes, y nunca aceptan. Entonces solo después de atraer los periódicos, critican, pero nunca aceptan, nunca van. Nunca enfrentan con argumentos al presidente, ¿no? ¿Por qué será? Entonces ojalá que la próxima nos acepten, porque yo sí quisiera escribir, darme tiempo, y tal vez lo haga, ¿no? Las falacias económicas, ¿no? Las barbaridades que se dicen falaces y se repiten una y otra vez y nos quieren hacer pasar como verdades. Por ejemplo, llegó este tipo, ¿cómo se llama? El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñerrera, a decir en una entrevista que la crisis económica era culpa de las políticas económicas de este gobierno. O sea, somos tan importantes que nuestras políticas económicas han producido una crisis hasta en Estados Unidos, imagina, ¿ya? Qué falacia, ¿verdad? Otra falacia, que como nosotros nos despilfarramos la plata del petróleo, no estamos preparados para la crisis. Quiero decirles que estamos más que preparados. Como nunca antes el país ha estado preparado. De los mejores resultados fiscales de toda América Latina, grandes reservas de liquidez. Lo que pasa es que si el precio se derrumba de 100 a 17 dólares, o sea, por prudencia, por reservas, por todo lo que ustedes tengan, va a haber costo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que esta gente no entiende? Algo más técnico. Cuando nosotros llegamos al gobierno, esta gente, como son especialistas en fonditos, tenían fonditos por aquí, fonditos por acá, fideicomisados, ¿verdad? Dizque ahorro para época de vacas flacas. ¿Qué entenderá esta gente para época de vacas flacas? Además, que si ustedes revisan la historia, los egipcios, cuando se prepararon para los 7 años de vacas flacas, de sequía, etcétera, no es que se quedaron cruzados de brazos. En los 7 años de prosperidad construyeron almacenes, bodegas, etcétera. Invirtieron para los 7 años de vaca flaca, ¿verdad? Que eso es lo que estamos haciendo. No hay mejor manera de prepararse para la época de vaca flaca que saber invertir. Si el país hubiera invertido adecuadamente, estaríamos en una posición mucho mejor para afrontar la crisis. Bueno, te dicen que no hemos, que hemos despilfarrado los ahorros petroleros que con tanto esfuerzo esta gente hizo. En verdad, esos ahorros, entre otras cosas, tenían como fin garantizar pago de deuda. Por eso en el 2003, cuando entra a funcionar el oleoducto de crudos pesados, se crea el tan infame FEIREP, único país del mundo que usaba sus recursos petroleros, sus ingresos petroleros para garantizar pago de deuda. Los precios de los bonos subieron de 60 a 104%, se vendían hasta con premio en el 2003. Ni los de Estados Unidos, ni los bonos de Estados Unidos se vendían con premio. Es decir, nuestra economía era más fuerte que la de Estados Unidos. Nuestra deuda se vendía con premio en los mercados internacionales. ¿Cuál era la realidad? Que éramos el único país del mundo cuyo ingreso petrolero, en vez de servir el nuevo ingreso a través de los oleoductos crudos pesados, en vez de servir para educación, para salud, para construcción de carreteras, los llevaban a un fondito para garantizar pago de deuda. Y adivinen, es que tú tienes que saberlo, el pueblo ecuatoriano. Adivinen quién eran los tenedores de deuda. Produbanco tenía deuda. Abelardo Pachano, Produbanco tenía deuda. Y resulta que Pocito, Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, que hizo el FEIREP, ministro de Finanzas de... efectivizó el FEIREP, porque en verdad se hizo en el 2002. Ministro de Finanzas, Lucio Gutiérrez, era vicepresidente de Produbanco. Y su viceministro de Economía, que no me acuerdo ni el nombre, era vicepresidente de Produfondo, el que negocia con deuda. Entonces estaban cuidando sus inversiones. Pero además, eso era tremendamente ineficiente. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo en el 2005 deshice el FEIRE, pero no deshice el Fondo de Ahorro y Contingencia. Yo creo en las reservas de liquidez para época de crisis. Lo creo. Pero hay formas más eficientes de hacerlo. En vez de tener fonditos fideicomisados, además, por ejemplo, el FEICE era un fondo que tenía como 2.000 millones de dólares para hidroeléctrica. No nos serviría de nada ahorita, porque obligatoriamente se tenía que utilizar para construcción de hidroeléctricas. Ese Fondo de Ahorro y Contingencia, cuando llegamos al gobierno, tenía unos 600 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Deshicimos todos esos fondos y mandamos todo a la cuenta única. Entonces, poniendo toda la plata, en vez de fideicomiso por aquí y por acá, es como ustedes, en vez de cada uno tener una platita ahí, cada quien en su bolsillo, las pusieron todas juntas, ¿verdad? Toda la plata junta. Entonces, pusimos todo ese dinero junto en la cuenta única del Tesoro, y tuvimos una cuenta con un saldo promedio de unos 1.300 millones de dólares. ¿Qué mayor reserva, qué mayor seguridad que aquello? Recuerden, el Fondo de Recontingencia llegó a unos 600 millones. Deshaciendo todos esos fondos, poniendo en la cuenta única todo, tuvimos siempre un saldo de unos 1.300 millones de dólares. Por eso hemos estado tan preparados para la crisis. Esto es lo que esta gente, ustedes sí lo entienden, ¿verdad? Pues explíquenle a estos pseudos expertos económicos que no le entienden. Esto es lo que estos pseudos analistas no entienden y dicen que nos despilfarramos los fondos petroleros. Lo que hemos hecho es utilizar con inteligencia las cosas, buscando el bien del país, no garantizar deuda ni esos negocios medio torcidos, ¿verdad? Entonces, otra falacia. Estos señores destruyeron el ahorro para la época de vaca flaca. Primero, ¿qué entenderán por vaca flaca? Segundo, no hay mejor prudencia que saber invertir. Y tercero, sí, teníamos reserva, pero inteligentemente hecha, pues no con fonditos por todos lados, sino todos juntos. No sé si esté claro. Por eso siempre les digo, o sea, esta gente nos trata de confundir y trata de decir, esto es importante, que la gente se prepare. El nivel de discusión económica en este país es muy bajo. Créame que yo no me creo superior a nadie, pero después de 20 años de estudiar economía, algo entiendo de economía, ¿no? Y algunas veces uno siente vergüenza ajena de todas las tonterías que escucha hablar sobre economía. Le insisto, si las tonterías en este país pagaran IVA, resolveríamos la crisis, ¿eh? Estaríamos más que financiados para el próximo año. Entonces vienen de repente estos pseudoanalistas con cara de circunstancia y dicen, el país es como una familia, que si hay mucho ingreso, ahorra. Y cuando falta ingreso, entonces ahí sí gasta de sus ahorros. Pero eso asume una familia que ya tiene que comer, pues no, que no tiene urgencia. Y Ecuador no es así, pues. Ecuador se parece más a la familia, como ya les dije el sábado pasado, que tiene un hijo extremadamente enfermo, que no solo por humanidad hay que llevarlo al médico, sino que además es el sostén del hogar. Es decir, es una decisión humana y económica gastar para llevarlo al médico. Pero sería estúpido e inhumano decir, yo ahorro, así que muérete no más, ¿verdad? Bueno, eso es lo que era el país, sin escuelas, sin hospitales, sin carreteras, sin refinería, sin hidroeléctrica. Entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren comer al cuento? ¿Verdad? Entonces, no se dejen engañar. Entonces, estas son las falacias que les digo que algún día voy a escribirlas. De repente yo veo editorialistas y pseudoanalistas que dicen, es que lo importante es ahorrar. Esa gente no entendió nada de lo que era la macroeconomía. Ustedes saben que uno de los principios de la política macroeconómica es que el ahorro fluye a la inversión. Ahorrar y poner la plata bajo el colchón. Tal vez individualmente yo puedo ahorrar y poner la plata bajo el colchón y es una decisión lógica porque no confío en el sistema bancario, etc. Macroeconómicamente es una barbaridad. Uno de los indicadores de calidad de la política económica es que el ahorro nacional fluya a la inversión. Inversión se puede entender también como ahorro. ¿Qué es ahorro? Acumulación. En este caso, dinero. Ustedes también pueden acumular activos, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo, el mismo concepto, acumulación. Pero tener ahorro, es decir, plata inmovilizada, como la tiene el país todavía ahora y como la tuvo mucho peor antes de nuestro gobierno, es ineficiente socialmente hablando, es una barbaridad. El objetivo de la política económica es movilizar ese ahorro a la inversión. Pero todavía hay gente que escuchamos, hay que ahorrar. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Que pongamos la plata bajo el colchón? Eso, además de que esa plata se necesita para inversión, significa que sacan plata del flujo circular de la economía. Si yo le pago un dólar a Anita, o $2, ella va y se compra una cola en la esquina. Con eso el tendero compró pan, con eso el panadero compró harina. Y se reactiva la economía, ¿verdad? Háganlo en contrario, saquen $2 de la economía y se deprime la economía. O sea, esa mala concepción de ahorro es tremendamente recesiva y es una barbaridad a nivel macroeconómico. Bueno, todavía hay gente que repite esa tontería. Que ahorrar, o sea, quieren darnos a entender que ahorrar es sacar plata de la economía, mandarla seguramente a Miami, como le está mandando el Banco Central, o ponerla debajo de un colchón y que quede ahí. Esa es una barbaridad. Incluso eso están diciendo con respecto al IE. Que el IE, la plata de los afiliados, tiene que guardar en sus cajas. Es una barbaridad. El que dice eso no entendió absolutamente nada de lo que era la economía y la macroeconomía. Otra cosa es decir, no, estamos de acuerdo. Como una familia que necesita atender a su hijo que tiene una urgencia, etcétera, pero de todos modos siempre hay que tener algo de liquidez para cualquier otra emergencia. Estamos de acuerdo en eso. Y a nivel macroeconómico, que nos digan, hay que ahorrar lo máximo, invertir lo máximo, pero siempre tener algo de liquidez para cualquier eventualidad, eso es otra cosa. Y eso es precisamente lo que hicimos al poner todos los fondos en la cuenta única del Tesoro y tener esos 1.300 millones de reserva. Si no hubiéramos tenido esos 1.300 millones de saldo promedio en la cuenta del Tesoro, ya el país hubiera colapsado. Ustedes sí han escuchado que nos sacan todos los días los periodicazos, 700 millones menos en la reserva monetaria. Pero por supuesto, se ha caído el precio del petróleo, se han caído las exportaciones, se han caído las remesas. Y eso indica lo bien que hemos estado preparados para la crisis, porque en otras épocas, si hubiera caído 700 millones en la reserva, estaríamos en serios problemas. Hemos aguantado ese remesón porque teníamos grandes saldos de liquidez precisamente para enfrentar cualquier eventualidad. Pero esto que les explico a ustedes, no lo entienden, pues, ciertos compañeritos y canalistas. Y no aceptan, pues, venir a los paneles con el presidente. Solo les gusta de sus trincheras, ¿no? Bombardear, tirar calumnias, falacias, repetidas por cierto periodista, porque ahora hasta Jorgito Ortiz predijo la crisis, ¿no? Hasta Jorgito Ortiz dice que predijo la crisis. Entonces, compañeros, en realidad, pues, dentro de las posibilidades, estuvimos bastante bien preparados para la crisis. Crisis que nadie predijo, crisis que no la hemos causado, pero que lamentablemente por la injusticia en las relaciones internacionales, la dependencia de nuestras economías, vamos a también a tener que pagar. Entonces, eso sí, la crisis ha superado nuestras expectativas negativas. Yo les decía el sábado anterior, pensábamos que el barril para el Ecuador, lo mínimo que iba a llegar era $30, no, bajó hasta $17 la semana pasada y sigue bajando el precio, ¿ya? Pero por más preparados que estemos, cuando se desploma así el precio del petróleo, va a haber un costo. El que le diga que eso es culpa del gobierno es un gran mentiroso. Y yo cuando quiera, mire que se los digo, cuando quiera, donde quieran, acepto el debate con todos esos críticos juntos, si quieren, para demostrarles lo responsablemente que se han llevado las finanzas públicas ecuatorianas. Si ya no estamos en la época de los socialcristianos, pues el equipo olímpico que se llama el oro, la plata y el bronce, ¿no? Es que créame que molesta, porque ni siquiera tienen vergüenza. Si sus recetas funcionaran, ¿por qué no funcionaron en el 99? ¿Verdad? Porque ahí tenían todo el poder ella. Era la democracia cristiana con el Partido Social Cristiano que estaban en el poder. Si sus recetas funcionaran, ¿por qué no funcionaron ya antes? Entonces déjenos hacer las cosas a gente nueva, gente honrada, gente capaz. Va a ser una crisis dura, no nos debemos demoralizar, no nos debemos engañar, compañeros. Tengan la confianza de que le estamos manejando con absoluta responsabilidad, y si no hubiera habido un gobierno tan responsable como el nuestro en el poder en estos momentos en Ecuador, hace tiempo la crisis nos hubiera aniquilado, porque en verdad el desplome de los precios del petróleo es tremendamente grave. Bien, luego de esta entrevista, en que insisto, se invita siempre a los más acres críticos del gobierno, pero nunca aceptan. Walter es un fuerte crítico y le agradezco por haber aceptado. Y los demás, pues, son críticos también, pero bueno, no son, son economistas jóvenes, no tienen tanta trayectoria como Walter, aunque son muy capaces todos ellos. Ojalá que este panel haya servido para aclarar algunas cosas, ¿no? Pero seguiremos presentándonos cuantas veces sea necesario. Y les repito, cuando quieran, donde quieran, con el presidente, si quieren hacemos un panel con todos estos pseudocríticos para demostrar la falacia de sus afirmaciones. Bien, y a las 10:30 entonces regresamos a Quito, donde llegamos a eso de las 11:30. En el nuevo avión, que ahora la mala fe dice, el avión para uso personal de Correa, ¿no? Con jacuzzi, ¿no? Y que soy un responsable por haber comprado ese avión. Es decir, Velasco Ibarra, cuando compró el Abro nuevo en los 70, antes del petróleo y todo eso, años 70, también fue un gran irresponsable. Y ahí se necesitaban menos los aviones que ahora. En todo caso, por si acaso ese avión ni siquiera es de la presidencia, es de la FAE, ¿eh? Por si acaso. Pero así es la mala fe. Bien, miércoles 24 de diciembre, 8:30, actividad de despacho. A las 10, tuvimos la reunión con los señores Javier Ponce, Fredo Bustamante, Alexis Mera, el jefe del comando conjunto, para pensiones jubilares de militares y policías. Aquí ha habido mucho rumor, mucho descontento. También están los de Sociedad Patriótica, la mediocridad y la responsabilidad de siempre, tratando de confundir a la tropa, etcétera. Compañeros de la tropa, no se dejen engañar, ¿no? Nadie quiere destruir al IFA y al ISPOL, por el contrario, queremos rescatarlo, porque al fin del día el que va a pagar todo eso, si eso funciona mal, es el gobierno central. Nadie quiere que vaya al 10, y por si acaso, el que más preocupado debería estar de que el IFA y el ISPOL vaya al 10, debería ser el 10. Porque en el 10, por cada 6 activos, hay un inactivo. Es decir, 6 trabajadores activos mantienen uno inactivo, ¿verdad? En el sistema de pensiones. Mientras que en ISFA e ISPOL, corrijo mi cifra del sábado anterior, yo dije que era 3-1 la relación. Es menos de 2-1. En el ISFA al menos es 1.8-1. Entonces, si el IFA y el ISPOL fueran al 10, el que se perjudica es el 10, no el IFA y el ISPOL. En todo caso, nadie ha dicho eso. Estamos tratando de racionalizar las cosas. Hay cosas que no se pueden dar en un país tan pobre como el nuestro. Póngase bravo quien se ponga bravo. Yo les he dicho que estamos tomando medidas inteligentes para afrontar la crisis y de una vez para tratar de resolver graves problemas de inequidad que existen en el país. Uno de esos problemas es que se nos jubila gente. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas se nos jubila gente joven, en la policía, y enseguida tienen otro trabajo. Entonces, vamos a... Recuerden ustedes, alguien me podría decir, pero es su plata la que reciben. No, señores. Es la plata de todos. Por si acaso, las jubilaciones en la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, el Estado subsidia 60%. Es decir, si un coronel retirado recibe $2,000 de jubilación, el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos, estamos pagando de esos $2,000, $1,200. Los aportes de los militares solo están pagando $800. Lo mismo para la policía. Y en el sector civil, algo similar, 40% son los subsidios que da el Estado a las pensiones jubilares. Es decir, si alguno de ustedes tiene una jubilación de $1,000, sepan ustedes que $400 lo pone el gobierno central, solo $600 lo pone el 10. Entonces, ¿qué es lo que decimos, señores? Si ustedes reciben $1,000, se jubilan, reciben $1,000, y enseguida entran a trabajar y ganan $2,000 más, No hay derecho para que tengan dos ingresos pagados por el pueblo ecuatoriano, al menos uno de ellos. Entonces, al menos que se quite el subsidio, que ya no reciban los $1,000, sino solo 600, y los 400 de subsidio ya no lo reciban. Entonces, estamos estudiando esa fórmula. Yo sé que va a haber muchas personas molestas. Aquí hay personas que salen, insisto, de la fuerza pública con $2,000, enseguida entran a trabajar muchas veces en empresas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, con $3,000, o empresas privadas, etcétera. Pero no puede un país como Ecuador darle doble ingreso a una persona. Quiero decirles que esto se aplica en otros países. Como ya les dije la semana pasada, mi suegro es coronel para comando retirado, recibe 2.000 euros de jubilación. Si él entra a trabajar, deja de recibir los 2.000 euros. Y así debe ser. Porque la idea de una jubilación es que esa persona es cesante, acabó su vida productiva. Si empieza a cotizar de nuevo a la Seguridad Social, quiere decir que puede seguir produciendo. Entonces, o se elimina la jubilación o se la reduce sensiblemente, al menos en la parte que es subsidiada por el Estado. Entonces, estamos estudiando la mejor manera de hacer esto. También los años de servicio que se debe tener. No puede ser que un oficial en servicio pasivo gane lo mismo que un activo. Entonces, el límite va a ser 88%. Tengan la confianza, pues, con ciudadanos y sobre todo compañeros de la Fuerza Pública, que estamos haciendo las cosas de la manera más responsable posible. Pero si sigue esta anarquía, si sigue todas estas inequidades, al final todos vamos a perder, ¿no? Una sociedad justa nos hace vivir mejor a cada uno de nosotros. Bien, a las 11:30 salí para visitar el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, el Inca, donde también participamos de una celebración de Navidad. La verdad es que las reclusas están muy contentas con nosotros. Yo les puedo mostrar la página de los periódicos. Analicen fríamente las páginas de los periódicos. Es chistosísimo. Porque en la misma página muchas veces está gobierno irresponsable, gastó demasiado. Y más abajito, el gobierno no invierte lo suficiente en centros de rehabilitación. O sea, palo porque boga, palo porque no boga, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Nosotros seguiremos actuando en base a la justicia, en base al Plan Nacional de Desarrollo. Hemos destinado cerca de 60 millones para rehabilitación social. Se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay múltiples problemas de conseguir terreno. El primer problema era que al inicio rehabilitación social está en manos de la Fiscalía, que era autónoma. Ya se corrigió eso con la Asamblea, pero son todas las cosas que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Conseguir terrenos, todo eso es difícil, pero se ha avanzado muchísimo. El que no lo quiera ver también es un necio. Es que la mala fe, o sea, solo saca las cosas negativas, ¿no? La otra vez vi un periodicazo. Hacinamiento en cárceles. Pero no dicen que hay mucho menos hacinamiento que antes. Porque con los indultos, con toda la defensoría pública que armamos, de 200 abogados para defender a presos sin sentencia, han salido libres 4.000 presos que no tenían sentencia y eran inocentes. 4.000 presos. Entonces, ¿qué pasa? En cárceles como la cárcel de mujeres de Quito, había 500 reclusas hacinadas, ahora hay solo 290. Y esa gente siente que por fin alguien se preocupa por ellos y nos quieren muchísimo. Y yo también las quiero muchísimo. Yo jamás tiraré una primera piedra a nadie, ¿verdad? No me creo con solvencia para eso. Bueno, fue una ceremonia muy emotiva, donde pues nos llenaron de regalos, nos hicieron poemas, cantaron los coros, hubo baile, etcétera, ¿no? Entonces, un inmenso abrazo a las reclusas del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito y a todas las personas que en Ecuador se encuentran privadas de la libertad. Recuerden, varias cosas. Primero, toda persona merece una segunda oportunidad. Segundo, con las deficiencias de nuestro sistema de justicia, muchas de esas personas son inocentes o están ahí por pobres. Por ejemplo, todavía en el Ecuador se penaliza el consumo de drogas. Yo he dado clases en universidades de alto nivel de este país, donde sabíamos que habían graves problemas de droga. Pero yo no veo ninguno de esos chicos en la cárcel, solo veo rostros pobres en la cárcel. Entonces, no es tanto por consumo de drogas, es por consumo de drogas y ser pobres que están en la cárcel. Entonces, esas cosas tienen que acabar, ¿verdad? Y le insisto, tercero, o sea, yo no voy a juzgar nunca a nadie. Entonces, a toda esa gente privada de la libertad, que tengan la confianza de que hay un gobierno que se preocupa por ella, sabemos que somos incomprendidos por muchos sectores de la sociedad, pero no nos importa, haremos lo que creemos que hay que hacer. Como les dije ese día en la reunión en el Centro de Reclusión Femenino de Quito, alguien dijo, un autor dijo que el rostro de la sociedad no es el rostro de los que más tienen, de los que mejor están, sino de los más postergados. Si el rostro de nuestra sociedad se midiera por los que mejor están, tuviéramos mejor rostro que Suiza, ¿verdad? Porque aquí hay gente que vive mejor que Suiza. Pero si los medimos por los que peor están, el rostro de una sociedad debería darnos vergüenza. Porque, por ejemplo, la situación que había en las cárceles era infrahumana. O sea, esa gente puede merecer perder su libertad como justa castigo a un error que cometieron. Pero nadie merece perder su dignidad como seres humanos. Y nuestros presos habían perdido hasta su dignidad. Entonces, a todas las personas privadas de la libertad en el Ecuador, un inmenso abrazo solidario. Y tengan la confianza de que el gobierno nacional no se olvida de ellos. Bueno, y a las 2 de la tarde, otro evento muy lindo. A mí esta fiesta, a mí Navidad me encanta, ¿no? Esta fiesta me renueva en el alma. Fui al almuerzo con ellos, el albergue Campi de Lloderes y San Vicente de Paul. Un albergue del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los invito a visitar. Oiga, qué alegría. No es como antes, ¿no? La calidad para los pobres que estén en condiciones precarias, ¿no? Ahí se ve presencia del Estado y se ve amor. Camitas muy bien tendidas, perfectamente limpio, ambiente alegre, o sea, chicos extremadamente bien cuidados, ¿no? Felicitaciones a nuestra ministra de Bienestar de Inclusión Económica y Social, que además, lo que pasa es que las cosas buenas, como dijo un amigo mío, las malas noticias salen gratis, las buenas hay que pagar, ¿no? También ha tenido un gran éxito en la campaña Navidad sin Mendigos, ¿no? Todo el año se vino trabajando en las comunidades, eso eran redes de corrupción donde se alquilaban a los niños de las comunidades, se los sacaba en buses para que vayan a pedir caridad en época de Navidad en las grandes ciudades. Este año casi no se ha visto eso. No es casualidad, es el trabajo de todo un año del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Felicitaciones a la ministra Janet Sánchez y a todo su extraordinario equipo. Felicitaciones también a todo el equipo del albergue del Ministerio de Inclusión Económica y Social, albergue Campi de Lloderes. Se ve claramente cuando la gente hace las cosas con amor. Y el director, las asistentes, las trabajadoras de ahí, se veía que si ellas pudieran hacer eso gratis, lo harían, me explico. Todo el mundo necesita algo para vivir. Pero si ellas lo pudieran hacer gratis, lo harían. O sea, se ve que es una vocación, más que una profesión, más que una ocupación, lo que están haciendo. Y los niños preciosos, muy bien cuidados, muy alegres. Entonces pasamos momentos muy bonitos en compañía de ellos, en el albergue. Un albergue que muestra el nuevo rostro del Ecuador, el rostro de la Revolución Ciudadana. Ahí están los que dicen cierto, no me obligan a utilizar la palabra, pero es que gente que no tiene el más mínimo conocimiento de la realidad nacional. Ahí está el derroche. Haber rehabilitado hasta los albergues para nuestros niños, para que nuestros niños huérfanos tengan un lugar decente donde estar, compañero. Pero hay gente que le llama eso populismo y responsabilidad de despilfarro. Seguramente ya tienen la panza bastante llena en sus mansiones. Bien. Y a las 5:30, a las 4:30 más o menos, ya me retiré a la casa para... Bueno, a las 5 llegaba Lenín a visitarnos, porque en Carondelet se trabajó hasta las 5 de la tarde. Recuerden que se dio puente, ¿verdad? El jueves 25 de diciembre y viernes 26 de diciembre. Entonces fueron a pedirme, salgamos a las 3 de la tarde. Es muy fácil, el 24, es muy fácil hacer caridad con plata ajena. Esas 2 horas que no se iban a trabajar, no las pago yo de mi bolsillo. Las paga el pueblo ecuatoriano. Si ya teníamos el puente jueves y viernes, había que hacer la jornada de trabajo completa hasta las 5 de la tarde. Entonces yo sé que quedó como el malvado, porque otras instituciones se me escaparon un poco y sí mandaron antes a sus trabajadores. Pero en Carondelet trabajamos el día 24 de diciembre hasta las 5 de la tarde. Y para el próximo 31 de diciembre, la jornada de trabajo es la normal. Para eso tenemos jueves y viernes de puente vacacional. Eso es dinero del pueblo ecuatoriano. Así que ministro, secretariado, vicepresidencia, etcétera, el próximo jueves, miércoles, 31 de diciembre, a trabajar hasta las 5 de la tarde. Bien, jueves 25 de diciembre, pues ya tuvimos actividades personales. Nos trasladamos, a mí me gusta pasar Navidad en casa, entonces pasamos ahí, me fue a visitar Lenín, que siempre es una alegría tenerlo, no es alguien, es un ejemplo de vida Lenín, ¿no? Porque ustedes saben el accidente que sufrió, en verdad fue un asalto, y la alegría que desborda, el optimismo es impresionante, nosotros nos llena de buen humor siempre en los gabinetes, en todas las reuniones de trabajo, entonces me cayó a las 5 de la tarde y no fue tan bien que se... ya se fue como a las 8 de la noche, ¿no? Conversando ahí con otros amigos. Y luego una cena con mi familia, una familia amiga. Nos gusta pasar así Navidad. Dicho sea de paso, estamos en toda una campaña de desprestigio, ¿no? Ahora quieren hacer pasar como el gobierno despilfarrador, ¿no? El jet personal para Correa. El jet más barato que hay para poder cruzar el océano. Para 13 personas, ¿verdad? El chef belga que dieron a entender que era traído de Bélgica. Es un chef belga ecuatoriano, porque está pidiendo la nacionalidad ecuatoriana, 11 años, esposa ecuatoriana, hijo ecuatoriano, que ganó un concurso, que gana un sueldo razonable y que nos va a ahorrar decenas de miles de dólares porque ya nos está ahorrando, porque ya no se compran todas las los platos para las almuerzos, cenas de Estado, sino que se los hace ahí mismo en Carondelet. Y la otra vez publicó el diario Hoy, Correa se está haciendo un gimnasio. O el único gimnasio que hay en Carondelet, yo lo encontré hecho, un desastre, lo pintamos porque nos gusta tener bien las cosas, pero no hay una sola máquina más. Le voy a ser sincero, yo sé que después de esto me va a gozar la prensa, ¿no? Me compré un puchimbol, ¿ya? Yo les puedo enseñar hasta la factura, que es de mi plata que me lo compré, y lo puse ahí en el gimnasio, para desestresarme, ¿no? De repente, poniendo ahí los nombres y la foto de alguno, ¿no? ¿Ya? Pero por ahí salió una versión de prensa, Correa se está haciendo un gimnasio. En Carondelet siempre había un gimnasio horroroso, lo hemos pintado, arreglado, no se ha comprado nada nuevo. Hay una mesa de ping-pong que me la regalaron en la feria de la madera de la pequeña industria en Quito. Y como todas las cosas que me regalan, quedó para Carondelet. También me regalaron un futbolín que se lo mandé a la casa militar. Y la mesa de ping-pong quedó en el gimnasio. No se ha comprado absolutamente nada más para el gimnasio. Ahí hay un sauna que nunca lo he utilizado y yo jamás haría un sauna. Hay una piscina que eso sí Turán Ballén hace 12 años. Pero por ahí salió la versión de que Correa se está haciendo un gimnasio. Hay cosas ridículas en Carondelet, pero ¿qué quieren que haga? En el cuarto presidencial hay un jacuzzi, en mi vida he usado el jacuzzi, porque me parece un desperdicio de agua eso, una barbaridad. Además, ustedes saben que no vivo en Carondelet, pero sí me he quedado cuando mi familia estuvo en Bélgica 2 meses y me quedé en Carondelet, pero en mi vida he utilizado un jacuzzi, me parece lo más absurdo por una realidad como la nuestra. Pero hay toda una campaña que nos quiere hacer poner como gobierno ineficiente, cuando somos bastante eficientes, corrupto, cuando somos tremendamente transparentes, despilfarrador, cuando somos tremendamente austeros. Por ahí también un radiodifusor capitalino que está en una posición terrible. Y claro, y la tremenda cena navideña que se está preparando en Carondelet pese a la crisis. Vea, no sé malito, don Diego, dígame dónde es la senda para ir, pues, para que me inviten. Porque tremenda cena navideña, o sea, se están dando una serie de mentiras. Así que confíen en su gobierno, compañero. Gracias a Dios nunca he sido pelucón. Yo estoy acostumbrado a comer hasta piedra, dormir sobre tierra, bañarme con baldecito, así que no hay ningún problema. O sea, y lo que estamos haciendo, por si acaso en Carondelet se remodeló el salón de banquetes, eso lo hizo el FONSAL, el Fondo de Salvamento de Quito, porque Carondelet es un edificio histórico. Se están cambiando los baños para uso público, porque ahora visita Carondelet todos los días centenas de personas. Entonces, se están haciendo inversiones para servicio al público y muchas veces con el FONSAL. Pero es mentira eso de que se están haciendo gimnasios y tantas cosas, ¿no? O cenas navideñas. Entonces hay gente que habla cualquier cosa, ¿no? Y no entienden que eso también es corrupción, ¿verdad? Difundir rumores falsos, infamar, calumniar, etcétera. Bueno, digo que estén listos, ¿no? Porque nos van a seguir bombardeando con eso. Confíen en su gobierno, compañero. Yo les puedo dar el número de mis cuentas, tarjetas de crédito, lo que quieran. Si yo salgo de aquí con más plata de lo que entré, denúncienme, porque normalmente cada vez que he entrado a una función pública he salido con menos plata de la que entré, porque siempre pongo hasta de mi bolsillo, compa. Bien. Bueno, entonces jueves y viernes tuvimos actividades personales. El jueves nos trasladamos acá a Salinas. Ustedes saben que hay una casita que siempre ha estado ahí también, en la base naval para uso del presidente, ¿verdad? Es una casita muy agradable frente a la playa, entonces venimos acá a pasar con la familia. Y el sábado 27 de diciembre, desde las 6:30, en verdad se nos hizo un poquito tarde, salimos a las 7, se nos ocurrió venir en bicicleta hasta Cachanduy, todavía me duele hasta el pelo, 45 kilómetros, ¿no? Pero lo peor fue que había 8 kilómetros de camino de herradura, entonces ahí baja el ritmo, y por eso llegamos un poquito tarde, ¿no? Entonces les pedimos mil disculpas, pero se nos ocurrió venirnos en bicicleta, 45 kilómetros, les insisto. Y luego fuimos a desayunar a Puerto Chanduy. Yo conozco bien Chanduy, por si acaso, doña Ana. Aquí he hecho hasta campamentos scouts, ¿ya? No sé si contigo, Roberto. No era, con el grupo 14, era contigo vinimos. Ya con Wilford Vite, me acuerdo. Entonces hemos estado... No, Wilford fue Manglar Alto, era Jorge el colombiano, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, conocemos bien Chanduy, y la queremos mucho. Fuimos acá al puerto y tremendo desayuno que nos habían preparado con langostas, camarones, todas las pocas calorías que uno pierde las vuelvo a ganar allá. Y desayunando con los hijos de nuestros compañeros pescadores, ¿no? Un inmenso abrazo a todos los pescadores de Chanduy, sobre todo de Puerto Chanduy. Y a las 10 estamos en este enlace radial como cada sábado. Enlace que no es cadena, ¿ya? Sino que voluntariamente se unen las radios. Y es un deber del presidente dar este informe, como debería ser deber de todas las autoridades, dicho sea de paso, de elección popular. A ver, le recuerdo que se ha prohibido todos los agasajos por Año Nuevo, y para el próximo año es prohibido todo. O sea, sí, hay que ser muy rígido, hay que tratarse muy duros, compañero. No se puede ser generoso con plata ajena. Entonces, aquí hay una serie de agasajos, que regalos para los niños, todo eso, en instituciones públicas, pagado con plata del Estado, canasta navideña, etc. Pídanos más alto sueldo, peleemos por más alto sueldo, veamos cuánto es lo máximo que podemos pagar, pero que de ahí salga todo. Si ustedes quieren hacerse un agasajo, una fiesta de Navidad, muy bien, aporten todos los meses, todo el año, y al final del año le hacen un agasajo a todos los hijos de los funcionarios de una institución pública. Pero no creo que es correcto que venga Estado, páguenos para el agasajo a los hijos, o para canasta navideña, o para la fiesta navideña, o fiesta de fin de año. Entonces, hemos prohibido los agasajos por Año Nuevo, y desde el 2009 en adelante están prohibidas todas esas clases de cosas. Agasajos navideños, agasajos por Año Nuevo, qué fiesta de Navidad, qué cócteles. Esa es otra moda, ¿no? 80 años la institución dice cuánto, tremendo agasajo, después tremendo cóctel y paga el pueblo ecuatoriano. No, la mejor manera de agasajarnos es que si cumplen 80 años trabajen con más ahínco que nunca ese día. Ese será el mejor homenaje al pueblo ecuatoriano y a la propia institución. Entonces olvidémonos de todas esas cosas. El país ha estado acostumbrado a vivir como Kuwait. Esto tiene que terminar, compañero. No se puede ser generoso con plata ajena. En la Procuraduría, dice que les había sobrado plata por lo eficiente que son. Le llaman autogestión. ¿Qué es en realidad eso? Que cobran por los trámites que hay que hacer, que tenemos que obligatoriamente hacer los ciudadanos o instituciones públicas, esas instituciones. Les había sobrado plata. Entonces no se les ocurrió mejor idea que repartirse bonos de $10,000 para cada funcionario. Ya está el juicio penal correspondiente. Ya basta de esas cosas. Basta de jugar con el dinero del pueblo ecuatoriano. Y de ahí van a seguir los funcionarios de la AGD que manipulando el mandato de la constituyente que decía, si son despedidos, si son tercerizados y son despedidos hay que darles un año de indemnización. En vez de seguir trabajando se despidieron toditos, incrementaron los sueldos días antes. Se despidieron toditos y se nos llevaron un año de sueldo. Si no devuelven esa plata, también se les va a iniciar el juicio penal. Ya estamos preparando el juicio penal. No nos hemos olvidado de ese caso. Y ya basta de jugar con la plata del pueblo ecuatoriano, compañero. Bien. Bueno, ni siquiera... Ya les hablé de... Este es un ejemplo muy decidor, ¿no? La emergencia... Los daños por el invierno nos costaron $680 millones. Ahí está la consecuencia de la prudencia de estos señores. 10 años que no hicieron nada. No desasolvaron los ríos, no limpiaron los bypasses, no hicieron muros de contención. Nada. Vino el primer invierno fuerte, $680 millones. Nos costó. ¿Acaso no era prudencia invertir 200 millones para evitar eso? Y nosotros que lo invertimos este año somos los populistas y los despilfarradores. Este es un gran ejemplo que deben tener en cuenta para no dejarse engañar por los farsantes de siempre, compañero. Entonces recuerden, no hay mejor prudencia que saber invertir. Y no sé si referirme a esto, pero de nuevo por ahí el canciller colombiano que para reanudar relaciones con Ecuador es necesario que Ecuador colabore en la lucha contra el terrorismo y con la FARC. Vea, vaya a darle lecciones a su casa, pues a mí no venga a dar lecciones de nada, señores. Ya estoy cansado de la insolencia de Colombia. Son ellos los que tienen el problema, los que nos agreden y nos quieren poner condiciones para reanudar relaciones. Olvídense, ubíquese, señor canciller Colombia, ubíquese. ¿Ya? Aquí va a encontrar un país soberano, no sea mentiroso. Controlen aunque sea su territorio y resuelvan su problema y no involucre al resto. Y mientras sigue esa insolencia, olvídese que no vamos a reanudar relaciones. Aquí tiene dignidad y tiene soberanía. Vaya a dar consejo a su casa, no le vaya a dar consejo a un país soberano como es Ecuador. Y ya déjense de tanto cinismo. primero revisen su propio gobierno, todas las relaciones que hay con los paramilitares y todos los grupos irregulares. Y segundo, protejan su frontera sur y no traten de involucrar al país en una guerra que no es nuestra. Bueno, dos noticias felices para terminar. Primero, una gran felicitación a nuestra liguita, ¿verdad? Qué buen papel que hizo en la final Interclubes. Estamos orgullosos de ellos. Felicitaciones. Vendieron cara, muy cara su derrota, pero hicieron quedar muy en alto el nombre del Ecuador. Y bueno, se enfrentaban contra un monstruo. No solo Cristiano Ronaldo debe valer el triple que todo el plantel de liga juntos, pues no, esa es la diferencia. Pero en verdad, yo creo que Manchester mereció ganar, en verdad. Dominó el primer tiempo y el segundo fue medio parejo. Pero las diferencias pues, de condición entre los dos equipos son enormes. Y Liga realmente jugó con mística, con calidad y haciendo que era muy en alto el nombre del Ecuador. Así que felicitaciones a nuestra universitaria de Quito. Y por último, este 1 de enero se celebra 50 años de la Revolución Cubana, 50 años de la ruptura más importante de las condiciones económicas y sociales de dominación que se ha dado en la historia de América Latina desde la independencia, ¿verdad? Tal vez lo único comparable con la Revolución Cubana fueron las guerras de independencia en el siglo XIX. Un inmenso abrazo solidario a todo el pueblo cubano, a seguir adelante con esa Cuba soberana, Cuba libre. Ojalá el nuevo presidente de Estados Unidos acabe con ese absurdo embargo, porque también aquí hay cosas, muy simpáticas, ¿no? De repente, pero miren el fracaso económico de Cuba, la gente es pobre. ¿Qué país de América Latina resistiría con tres meses de embargo con Estados Unidos? No resiste. Cuba ha resistido 50 años de embargo, ¿verdad? Y el rato en que se levante ese absurdo embargo, verán, con la tecnología que tiene Cuba, con el talento humano, con la cohesión social, cómo va a ser uno de los países más prósperos de América Latina. En todo caso, un inmenso abrazo solidario a Cuba y a los hermanos cubanos, a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos de todo el mundo y sobre todo a ustedes, compatriotas, dentro y fuera del país, aquellos que nos escuchan en Italia, en España, en Estados Unidos. Un año 2009 lleno de aventura, lleno de felicidad, lleno de prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora tenemos dentro de nuestra área, dentro del área de innovación tecnológica, la demostración no de la presidencia de la República, sino de una institución muy importante para el país. Se trata de Correos del Ecuador. Para ello está con nosotros Roberto Cabana Merchán, presidente ejecutivo, quien nos hablará sobre los sistemas de seguimiento de paquetes, sistemas de paquetes abandonados, código postal, etcétera. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, señor presidente. Para todos los ecuatorianos, muy buenos días. Correos del Ecuador, señor presidente, en su página web, en la cual tiene alguna información, bastante información importante, destacó tres links o tres líneas importantes, que es el seguimiento de la paquetería, el código postal y los paquetes abandonados. Para iniciar, nosotros podemos ingresar a nuestra página web con la dirección www.correosdelecuador.com.es. No sé si podemos ponerlo en la pantalla para que puedan ver. Listo, entonces tenemos www.correosdelecuador.com.es. Inmediatamente, sobre mano derecha, en la parte casi inferior, encontramos los tres links importantes o más importantes. El primero, vamos a hacer una revisión del sistema de seguimiento de correspondencia. Le dan doble clic sobre este icono e inmediatamente les aparece esta pantalla. Importante destacar que toda la correspondencia a partir de certificados, EMS, paquetería internacional, tiene el seguimiento internacional de correspondencia en la cual todos y cada uno de los clientes de correos puede ver cuándo fue entregado su paquete y en el momento y toda la trayectoria que tiene su paquetería a nivel internacional. Esta numeración se la puede ver en la parte del código de barras. Tiene una serie de números que nos permitimos, esos son los números que ustedes lo tienen que poner en el espacio que tienen para el seguimiento de correspondencia. En este momento procedemos a poner nuestro código EE013364931S e inmediatamente inmediatamente aparece el seguimiento, le damos, así es, aceptar, e inmediatamente tenemos el seguimiento punto a punto desde cuando fue recibido a nivel nacional e internacional la correspondencia hasta el momento en que fue entregado. Día a día, minuto a minuto. Esto es algo muy importante, señor presidente y señores ecuatorianos todos, en la cual le da un giro importante para Correos del Ecuador, en la cual todos y cada una de las personas sabemos dónde está nuestro paquete y en el momento en que fue detenido en algún lugar del mundo. Tenemos ahí ese link. Podemos pasar inmediatamente al otro servicio que tiene la empresa de correos en este momento, que es la consulta del código postal. A nivel del mundo, es importante destacar que todo el mundo tiene una dirección de código postal, importantísimo para nuestro seguimiento y nuevo proceso de correos, pero también para que la persona pueda identificar su casa y la carta pueda ser entregada de manera inmediata. En este momento tenemos en las cámaras, la persona puede poner su provincia, vamos a poner en este momento provincia del Guayas, o Santa Elena, perdón, sí, mejor esta provincia de Santa Elena, le damos a aceptar inmediatamente, le ponemos el cantón, ¿verdad? Santa Elena, dele aceptar por favor, e inmediatamente a nivel de parroquia, tenemos todo y cada una de las parroquias que están dentro del cantón Santa Elena. Vamos a poner en este caso Chanduy. Ok, le damos a aceptar e inmediatamente en la parte inferior aparece el código postal para comenzar a trabajar de una manera más óptima, más ágil y más confiable de lo que son la paquetería y la entrega de la correspondencia a nivel nacional e internacional. Esto incluso para las personas que tienen la costumbre, dentistas o doctores que compran a nivel internacional y cuando compran por intermedio de internet, solicitan el código postal, ya lo pueden hacer por intermedio de este sistema. El último link, el último innovación que tenemos dentro de lo que es la correspondencia es el seguimiento de los paquetes abandonados. Aquí es importante, señor presidente y señores y todos los ecuatorianos, hay muchas ocasiones en las cuales nosotros recibimos mucha paquetería, muchísima paquetería a nivel internacional. La persona, el destinatario, se ha cambiado de dirección y no ha actualizado la dirección desde el momento del lugar de origen. Nosotros hacemos 3 intentos de entrega de la correspondencia. Lamentablemente, no se logra localizar a la persona beneficiaria del paquete. Por obligación, nosotros mandamos otra vez a origen ese paquete por normativas internacionales y luego ese paquete es retornado hacia el Ecuador. Se demandan o se demoran 3 meses hasta que ese paquete es declarado en abandono. Ese paquete no corresponde, no pertenece a Correos del Ecuador. Antes lo que se hacía era que se subastaba, se regalaba, o se las personas que querían cogerse esa paquetería se la cogían. Pero, señor presidente, eso no corresponde a Correos del Ecuador. Eso no es nuestro. Eso es de ustedes, de los beneficiarios. Y en este gobierno de la Revolución Ciudadana, por transparencia, nosotros pusimos un link dirigido para que todas las personas puedan revisar su paquetería y si tienen, ven que su paquete está en Correos del Ecuador, tienen toda la libertad de acercarse y reclamar su paquete que realmente, insisto, no es de Correos del Ecuador. Para este ejemplo lo vamos a poner muy rápidamente la consulta, envío postales de paquetes en abandono, vamos a buscar un nombre, ¿verdad? Ponga un nombre cualquiera. Por favor, e inmediatamente el paquete será encontrado y detectado y le dará la historia en la cual, en este caso, un poquito más abajo, el paquete viene de los Estados Unidos, el remitente es Textle Rental para Quito, es para el señor Javier Samaniego y tuvo un cambio de dirección. Señor presidente, este es un nuevo servicio del Correo del Ecuador para los ecuatorianos y por los ecuatorianos en esta revolución ciudadana. Muchísimas gracias. No te me vayas, Robert, no te me vayas. Por si acaso, queridos compatriotas, uno de los mejores referentes de cómo marcha una sociedad es cómo marcha el servicio de correos. Porque correos resume una serie de cosas: puntualidad, responsabilidad, honestidad, tecnología, organización, etcétera, ¿verdad? Pregúntenle a Roberto cómo encontramos el servicio de correos y cómo está ahora. Pero no solo eso, para que vean el antes y después, los correos quisieron también ser privatizados. 25 millones de dólares eran los activos, ¿no? Sí, presidente. Tuvimos que parar la privatización porque se la querían pasar a manos privadas. ¿Por cuánto mensual? $15,000 mensuales. O sea, por $15,000 mensuales, lo poco más de lo que cuesta una de las mansiones esas que suelen alquilar, iban a alquilar todo el servicio de correos del país, ¿verdad? Por supuesto, deshicimos eso, apoyamos a correos y cada vez el correo resurge y da un mejor servicio. Y nuestro objetivo es tener el mejor correo de la región y, ¿por qué no? Podemos también tener el mejor correo del mundo. Muchas gracias, Roberto. Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Gracias, señor presidente. Ahora tenemos a nuestro actor social invitado, a Fátima Cedeño Loor, presidenta de la Organización de Mujeres Solidarias Narcisa de Jesús de la Comuna de Zapotal. Esta organización nació con la finalidad de incentivar el ahorro para invertir en microempresas que ayudan en la economía familiar. La organización está formada por 40 mujeres que se dedican a diferentes actividades como el comercio, artesanías y turismo. Bienvenida. Muy buenos días. La poderosa cocada de chocolatines, ¿quién no conoce eso? Porque no conoce, esto no es ecuatoriano. Eso sí, cada día son más chiquitas las cocadas. Antes eran, yo me acuerdo de niño. Yo me acuerdo de niño, eran grandecitas, ¿sí o no? Los chocolatines están sabrosos, se los recomiendo. Muy buenos días, queridos compañeros. Señor presidente, en representación de las mujeres, en representación de las mujeres de la comuna Zapotal, le damos un cordial bienvenida, a la vez felicitarle por la labor que viene desempeñando, en forma muy bien a las comunidades rurales. Las mujeres somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para el desarrollo productivo de esta región. Ante ello, solicitamos asesoramiento técnico permanente para que los proyectos emprendidos continúen fortaleciendo un desarrollo equitativo en las comunidades, como capacitación para dar un buen servicio al turista. Las artesanas sean reconocidas. Un acercamiento con los dirigentes comunales para ver las necesidades de cada comunidad. E incentivar a los jóvenes y niños al amor de la tierra, creando colegios técnicos, agropecuarios o los que hay ya hacia los técnicos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doña Fátima. Primero, saludo a todas las compañeras. Me alegro que estén organizadas. Segundo, mire, en Zapotal está pasando lo que pasa en muchas partes del país. Al final del día, con el desorden, todos perdemos y todos vivimos peor. Se hace la nueva autopista Guayaquil-Salinas, se hace un desvío, un bypass, como lo suelen llamarlo, ¿verdad?, una circunvalación, como usted quiera, a Zapotal, pero de nuevo ya se están ubicando las casas alrededor de la carretera. Señor gobernador, hay que organizar aquello. O sea, porque entonces dentro de poco habrá que hacer otro bypass y así no acabamos nunca. Y el país desperdicia recursos, etcétera. Tengo un llamado a los compañeros de Zapotal para que se organicen y no se coloquen al lado de la carretera, pero eso pasa en todos los lugares del país. Por eso en la nueva ley de desarrollo urbano y territorial que estamos haciendo, estamos proponiendo una superintendencia territorial para, o sea, un organismo muy poderoso que pueda poner coto a esas cosas, porque lamentablemente hay que decirlo, muchas veces los gobiernos locales no se preocupan de eso e incluso muchas veces promueven con un falso sentido de democracia, que en verdad es demagogia y populismo, ¿no? Es un llamado muy cordial a los compañeros de Zapotal. Sobre su pregunta, bueno, ustedes tienen todo el apoyo. Está el servicio de capacitación, que lo resucitamos también, eso estaba totalmente muerto, hemos restablecido el sistema de capacitación a nivel nacional, hay fondos para eso, entonces ya lo voy a poner en contacto con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social para organizarles cursos y también darles asesoría. Crédito también hay, Banco de Fomento y Crédito Asociativo de la Corporación Financiera Nacional. No sé si hay alguien aquí del Ministerio de Desarrollo Social o del SECAP que pueda ampliar la explicación, pero tenemos oferta de servicios públicos para lo que usted requiere, es decir, apoyo, asistencia técnica para las mujeres organizadas y para las microempresas. Tenemos una serie de programas, le insisto, hay el Sistema Nacional de Capacitación, hay crédito y con el MIES incluso conseguimos mercados para estas microempresas. Por ejemplo, microempresas de textiles están haciendo los uniformes escolares, ¿verdad? Por microempresas lecheras nos están dando leche para el desayuno escolar. Entonces vamos a ver cómo coordinamos para que ustedes también puedan sacar sus productos de forma más fácil. Leche de chivo, esa no es, sí, leche cabra, ¿no? Sí. Tremendo seco de chivo en Zapotal, por si acaso, ¿eh? Todo seco de chivo en Zapotal es inigualable. El chivo erótico, ¿se han comido el chivo erótico, no? Para esto nosotros tenemos... ¿De qué se ríen? Así se llama el restaurante, el chivo erótico. Para esto nosotros tenemos una meta, que queremos construir un centro empresarial. Hable con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero tenemos oferta de servicios para eso, no se preocupe. Gracias a usted, Fátima, y un abrazo a todas las compañeras allá. Agradecemos a Fátima Cedeño Lor, presidenta de la Organización de Mujeres Solidarias Narcisa de Jesús de la Comuna de Zapotal. Ahora estará con nosotros Jorge Lindao Cruz, vicepresidente de la Junta Regional Chanduy y vocal del Consorcio Provincial de Aguas, de las Juntas de Agua. La Junta Regional de Chanduy se creó en el año del 92 con 3 miembros de las comunidades de Manantial, Puerto Chanduy y Chanduy, y agrupa a más de 800 usuarios. Bienvenido. Bien, señor presidente, comunidad, autoridades presentes. La comunidad de Chanduy y sus pueblos de muchos años viene gestionando la realización del Plan de Aguapén, un proyecto de estudio ya terminado para abastecer la parroquia de Chanduy, como son sus recintos Tugadoaja, Engunga, San Rafael, Puerto Chanduy, Pechiche, Manantial, Río Verde, Buenafuente. En este momento, todos estos sectores se abastecen con pozos perforados, que cada vez los acuíferos son de menos cantidad y de mala calidad del agua, no clorada. La pregunta es, señor presidente, ¿es posible que en el año 2009 se haga realidad este proyecto para el bien de nuestra parroquia y mejorar nuestra calidad de vida? Gracias, compañero Jorge. Bueno, buena pregunta. Primero, es un problema para todo el país esto. O sea, créame, y nosotros que hemos tratado de dar alcantarillado, agua potable por medio de los municipios, gobiernos locales, somos los irresponsables. Los irresponsables no son los que hacen malecones, obras suntuarias y no dan los servicios básicos, ¿no? Los irresponsables somos los que tratamos de solucionar esos problemas. Entonces, tenemos todo un proyecto en el BEDE, Banco del Estado, por $200 millones, donde los municipios presentan los proyectos y nosotros le damos el financiamiento y subsidiamos hasta el 80% en caso de municipios que no tengan capacidad de pago. Va muy bien ese proyecto. Ahora, seguramente en el 2009 tendremos que desacelerar un poco el ritmo, porque va a haber restricciones presupuestarias muy fuertes. Entonces, vamos a ver, voy a ver en qué situación está el proyecto de Chanduy, si ya están hechos los estudios, etcétera, para ver qué apoyo podemos darle. Y no sé si aquí en Chanduy, como Aguapén es de CDG, el responsable sea CDG. El responsable CDG. Usted, a ver, aquí está el ingeniero Cortázar, que es el gerente de Aguapén. Él nos puede dar más explicación, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Para toda la audiencia local, nacional y especialmente para las comunas que forman la parroquia de Chanduy. En realidad, el abastecimiento de agua potable para estas áreas, para estos sectores, debió construirse hace 10 años. Estaba previsto dentro del proyecto CIPSE que hizo CDG con Odebrecht que se diera abastecimiento de agua potable hasta Chanduy. Lastimosamente, el presidente de ese periodo decidió que los fondos que ya estaban destinados para Chanduy se los llevara para Punta Blanca. Porque efectivamente, porque resulta que el señor presidente Noboa tenía su vivienda vacacional en Punta Blanca, lo mismo que su hermano Ricardo, y todos los ministros, o algunos de los ministros de ese gobierno. Bien, pasada esa triste experiencia, me tocó a mí trabajar en la fiscalización de las obras de agua potable y canalización de aguas servidas, aguas lluvias que hizo CDG. Y tratamos de recuperar esos fondos. Y se recuperó parte. En realidad, el proyecto en ese tiempo costaba $542,000. $500,000. Pero después de unos meses, otra vez se perdió una parte de ese financiamiento y se fue al sector de Punta Carnero. Finalmente, se consiguió que por lo menos una pequeña parte de ese presupuesto se lo utilizara en dar parte del abastecimiento de agua potable a Chanduy. Y se lo hizo hasta 5 kilómetros de distancia, que es donde ahora y desde hace 10 años tenemos una bocatoma. De ahí se reparte el agua por tanqueros. Lastimosamente, también esa agua no llega mucho a estas poblaciones y de allá, de esa bocatoma, se regresa otra vez a otras partes de la provincia. Hace un año, la administración de Aguapen decidió retomar el proyecto de agua potable para Chanduy y hace pocos meses firmamos un convenio con el municipio de Santa Elena para completar los estudios. Efectivamente, se contrató esos estudios y están terminados. El día 6 de enero próximo se nos entrega ya el informe final. Ya tenemos un informe preliminar. ¿Cuánto es el monto de la obra? A ver, esta obra tiene dos alternativas. La alternativa número uno es construir un tanque de reserva enterrado aquí en Chanduy con 800 metros cúbicos y un tanque elevado de 200 metros cúbicos para abastecer a toda la zona con una presión suficiente, pero de apenas una columna de agua de 10 metros. Ese proyecto vale 1.800.000 sin tomar en cuenta las redes de distribución en todas las poblaciones que tienen un costo aproximado de 1.000.000. Pero eso hay que hacerlo, o sea, es 2.800.000. ¿Cuántas personas? O sea, vamos a abastecer a toda la población de esta... 15.000. Un poco más de 15.000. Pero hay una segunda alternativa. La segunda alternativa es hacer un tanque reservorio también en el mismo sitio donde ahora está la bocatoma y un tanque elevado que tenga 200 metros cúbicos. Estos tanques tienen una elevación de 15 metros de altura. Pero con ese proyecto allá, que cuesta 2.500.000, o sea, $700.000 más que el primero, se va a dar el mismo abastecimiento de agua con mayor presión. O sea, están las dos alternativas. Bueno, hay que estudiar y hay que ver cómo lo financiamos. ¿Quién es el responsable de eso? ¿El municipio? Porque normalmente los municipios son encargados de agua potable, o Aguapen, porque es muy sui generis el servicio de agua potable en la península, lo provee Aguapen, que es una empresa de CDG. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Aguapen? Sí, Aguapen. Bueno, ya. Aguapen, como usted conoce, es una institución que es participación de CDG y de los tres municipios de acá de la provincia. De tal manera que está en manos prácticamente de las cuatro instituciones. Sí, pero las empresas de agua potable tienen que pasar a los municipios, ¿eh? Obviamente. Okay. Obviamente. Lo que necesitamos para que venga el agua potable a Chanduy es solamente el financiamiento. Sí, sí. Lastimosamente, CDG, Aguapen no tiene. A ver, y esto es parte del proyecto de 595 millones, 170 millones más y todo eso. No. Esto es solamente para la población. Sí, pero esto era el trasvase, pues, ¿no? De ahí claro, venía. Claro que sí. Ya, pero por si acaso, además de las obras de trasvase que costaron 595 millones, sí, se hicieron obras por $170 millones para el alcantarillado agua potable. Porque ahí no salieron los 2.5 millones por el agua potable de Chanduy. El proyecto de Chanduy, lastimosamente, fue abandonado por las administraciones anteriores. Recién, en la última administración y en la actual, se retomó el tema y ahora ya tenemos el proyecto listo para ser construido. Bueno, hay que sacarlo adelante, ingeniero, para ya acabar tremenda inversión que se hizo, además porque es un clamor aquí en Chanduy. Pero, por si acaso, ¿eh?, cuando gastemos los 2.5 millones para agua potable Chanduy, vendrán los mismos de siempre, es decir, populistas, demagogos, despilfarrando plata. El gasto público hay que bajarlo. O sea, hay que bajar el gasto público y no hay que dar agua potable a Chanduy. Ese es el mensaje. Nosotros sí vamos a dar el agua potable a Chanduy, compañero. No se preocupe. Muchas gracias a Jorge Lindao Cruz, vicepresidente de la Junta Regional de Chanduy y vocal. El gobernador quiere decir algo. Así es. Presidente, quisiera adelantarle que con Javier Casal me reuní la semana pasada, el día sábado, y para la tercera semana de enero estamos avanzando ya, iniciando el proceso para que Aguapen pase a mano de los municipios. Estamos viendo la forma del mecanismo en que eso se agilite de la manera más pronta posible. O sea, la cosa que no entiendo, CDG no acaba de hacer lo que tiene que hacer, pero de repente participa en empresas de agua potable. Así es. Y eso tiene que pasar con Javier Casal también se firmó, estuve como testigo de honor de la firma del estudio de, para la represa de San Vicente. Ya se firmó para el estudio de la represa. ¿El estudio o ya para empezar la obra? El estudio, presidente. Pues si el estudio debieron haberlo hecho hace 6 meses. O sea, el estudio debió haber hecho, estar hecho, la presa debió haber estado hecha hace muchos años. Así es, presidente. El estudio hace al menos 6 meses en nuestro gobierno y se me sigue atrasando CDE. CDE tiene una gran deuda con el pueblo ecuatoriano. Así que apúrese CDE, por el amor de Dios. Muchas gracias, señor presidente. Ahora tenemos a Jaime Coello, quien hará la entrega de la tarjeta de Navidad más grande a nombre del Movimiento Nacional por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora que recuerdo, yo les ofrecí iniciar la presa este año. O sea, ya les incumplí eso. ¿Cuándo acaban los estudios? Sí, pero ya me habían dicho que habían contratado otros estudios. Ya vamos a ver eso. ¿Qué pasó? Okay. Economista, muy buenos días. Economista, me es grato expresar a usted el fraterno sentir de la niñez y adolescencia del país. El Movimiento Nacional por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy nos unimos una vez más, sumando nuestras voces. Esta vez con un sentido distinto, con un propósito diferente. Los niños, niñas y adolescentes, los 5 millones de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, congratulados hoy, expresamos a usted nuestro fraterno sentir y nuestros más sinceros deseos para que de tal manera en este próximo 2009 sea un año venidero, y tal como lo decimos los niños, niñas y adolescentes, un año exitoso, un año de logros del tamaño de vuestros sueños. Señor presidente, si hay algo que de lo que estamos seguros, es que el 2008 ha sido un año histórico para la niñez y adolescencia de nuestro país. Hoy en día, hablar de nuestro derecho a la participación implica reconocernos como esos actores importantes, como parte de una participación transparente, como garantía de la democracia. Los diferentes procesos y la ardua labor impulsada en los procesos de promoción y exigibilidad de derechos que hemos impulsado en acción conjunta con su persona se ven reflejadas hoy en la actual Constitución. Por ello, y en reconocimiento a vuestro compromiso, que no es más que el reflejo de un presidente que se permite soñar junto a la niñez y adolescencia de su país, nosotros, los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, queremos hacerle la entrega de la tarjeta más grande del Ecuador. Usted puede observar, señor presidente, que en la parte posterior de nuestra tarjeta están los distintos procesos que usted ha acompañado desde que está ejerciendo la función pública. Y tal como usted lo ha hecho en el camino de esta lucha y construcción colectiva, nosotros también queremos expresar que a partir de este, sabemos que es un nuevo año, un año con nuevos retos, nuevos desafíos. Y queremos decirle que hay 5 millones de niños, niñas y adolescentes que los respaldamos. Hoy, en esta tarde, decimos, señor presidente, estamos con usted. Y al igual que usted soñó junto a nosotros, nosotros hoy respaldamos todo su accionar. La tarjeta fue construida con niños, niñas y adolescentes de un centro de desarrollo infantil. Usted anteriormente hablaba acerca del mismo. Los chicos han puesto sus manos y cada una de ellas recoge, como ya le indicaba, estos momentos históricos que han marcado los nuevos rumbos que la niñez y adolescencia del país está tomando. Venimos de una realidad desde hace 20 años atrás en la que la niñez y adolescencia se desconocía. Hoy, gracias a las diferentes garantías y estrategias, como un sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia, que garantiza la ejecución de políticas públicas de protección a niñez y adolescencia, hoy estamos logrando grandes avances. Y más bien, señor presidente, una vez más reiterar el saludo y decir que esto no termina aquí, porque estamos seguros que el próximo 2009 continuaremos en esta construcción para formar una ciudadanía para la democracia, en la que la niñez y adolescencia no diga atrás a los avances que hemos alcanzado, y se que garantice un sistema, que se garanticen demás políticas públicas de protección a la niñez y adolescencia. Señor presidente, nos permitimos decir una vez más, gracias a todos y sigamos avanzando juntos hacia el futuro. Gracias, Jaime. Esa tarjeta es para usted. Gracias. Tú eres de la península, Jaime. Bueno, tenemos aquí un futuro presidente, por lo menos presidente de la República. Muy bien, Jaime, felicitaciones, buen año. Si las elecciones fueran entre los niños y adolescentes, sacaríamos 98% de los votos. Es increíble el cariño que nos tienen los niños, porque son intuitivos, reconocen a la gente sincera, que trabaja por los demás. En todo caso, se han hecho muchos avances con este gobierno. En niñez y adolescencia somos, creo que el único país que tiene organizado todos los consejos, Jaime, ¿verdad? El único país de América Latina, hay muy pocos países. Fuimos el primero, y no sé si seguimos siendo el único. Pero obviamente falta muchísimo más por hacer, ¿eh? Nos faltan más albergues, nos faltan más oferta de servicios para ayuda a los adolescentes. Tenemos una inmensa deuda con las madres y las familias de niños con discapacidades fuertes, sobre todo parálisis cerebral, enfermedades catastróficas, etcétera. Solo les quiero decir un poquito de paciencia. Estamos trabajando para llenar todos esos vacíos, pero sigue nuestro compromiso con la niñez y adolescencia del Ecuador. Muchas gracias. Amigas, amigos, gracias por su atención. Hasta aquí HCJB, La Voz de los Andes, ha servido de matriz para este enlace nacional donde el presidente de la República, economista Rafael Correa, ha informado al pueblo ecuatoriano de las actividades cumplidas en esta última semana. La señal se originó en Chanduy, provincia de Santa Elena, costa ecuatoriana.